Ahora sí, Corillo, ¿qué está pasando? Horda Bacala. Por aquí, Alex Nation, dando la bienvenida a esta edición de nuestro podcast en vivo, episodio 362 de Nivel Escondido. Y esta noche no tengo ni que hacer mucha introducción porque ya están viendo ahí, mira, míralo ahí, qué cosa más linda. Super Sparrow aquí en la casa con la camiseta de Superman ensangrentado. ¿Qué está pasando, aquí, yo? Bienvenido. Cuarentena, recuperándome de la pela que me dio Gato. Que me dio tan duro que me tumbó la mitad de la barba, el cabrón, anoche, mira. Pero estamos GG, estamos aquí, gente, una vez más, con las manos limpias, bien lavadas y en cuarentena, gente, eso es bien importante. Pero estamos bien, gracias a Dios, estamos ready para darles a ustedes lo que les gusta. Otro podcast en vivo para la Horda Bacala y para todos los que nos escuchen. Así que para disfruten, estoy con, mire, Alex Nation ahí en los controles. Esta noche puede pasar de todo. Yo tengo miedo. Ay, bien, yo usted debería tener miedo también. Yo tengo mucho miedo porque estábamos precisamente ahorita hablando de que la última vez que yo y yo estuvimos en vivo, oh my God, ese podcast se fue por la pendiente trambólica, pero una cosa, o sea, yo no sé qué diablo nos pasó a nosotros esa noche. O sea, tenía algo. A mí me dio dolor de cabeza tanto que me reí, a mí los cachetes me dolían, lloramos aquí de la risa. Yo no sé lo que pueda pasar esta noche, pero claro, eso va a depender de la Horda Bacala, cómo se comporte en el chat. Y hablando de chat, yo, ¿quiénes ya se reportaron por ahí rápidamente? Ahí está el Moto Monco, el dueño de la Bayoya, diciéndonos que te escuchabas tras bastidores. También estamos está todo el mundo. Saludando, está por ahí el Surfing Boy 24, dice WhatsApp. También el Gino. El Giro en la casa, el Ifro dice Sparrow Thick, papi. ¿Sabes cómo es? No puedo ser flaquito. Soy el flaquito. Y el Surfing Boy dice, le dio tan duro que no se puede sentar. Tengo a Kirby en las posaderas, papi. A Kirby en las posaderas. Hey. Ya todavía están hasta en HD. ¿Viste? Alex está en HD. Yo me noto que estoy cropeado ahí medio de Gatex, pero estamos en 10 iluminación acá. Sí, exacto, porque Gio, pues como ustedes saben, el setup de Gio, pues él tiene la pantalla, ¿verdad? El green screen, el chroma screen. Y pues a veces pues le metemos un poquito de background ahí para que no se vea tan esa pared verde ahí detrás de él. Eso es casi permanente, es que atrás de eso tenemos el freezer, el extra de artículos, obviamente, que necesitan ser congelados, como piezas humanas, esto. Entonces eso pues no la hace que se vea acá en vivo. Déjame ver una cosa. Si yo puedo arreglarte un poquito el similarity. Ahí yo creo que lo mejor. Déjame ver. Mejor. Que la redundancia. Déjame ver. Creo que podemos mejorarlo. Yo creo que ahí está bastante decente. Vamos al día, es que ya. Cualquier cosa, Gio, comenta. Estoy verde, yo también, la piel. No, cualquier cosa, si alguien comenta, sé que está Super Saiyan. Exacto, estoy a punto de irme a ver. Ay. Pues, gente, nada, como estábamos, ¿verdad? En la bienvenida, estamos aquí en nuestra grabación y transmisión en vivo de nuestro podcast semanal. Obviamente, en este mes de marzo van a tener dos ediciones del podcast en vivo. Esta siendo la que, ¿verdad?, sustituye la que se supone que hubiese sido el sábado pasado, ¿verdad?, que por circunstancias fuera de mi control, lamentablemente no pude llegar a tiempo para comenzar el podcast en vivo con Gato, pero aún así, Gatonejo ese sábado subió jugando Street Fighter 5 y se metió a jugar online Ranked, y mano, Gato repartió pasta y queso en ese Ranked, o sea, que le metió caña. Por lo tanto que pude. Se cree que sabe que no juega, pero juega. No, ese es el problema de los spameros. O sea, cuando tú eres un spamero en Street Fighter 5, tú le ganas a todo el mundo. O sea, no hay quien te gane por ser tan spamero, ¿ok? Cabrón. Así que hay que tener cuidado con los spameros, ¿ok? Ay. Bueno, nada, gente, en esta noche pues les tenemos, ¿verdad?, como de costumbre, las noticias más relevantes del mundo, yes, ¿verdad?, del gaming y del mundo geek. Así que vamos a comenzar con eso. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Yeah, yo sé. Yo también yo sé porque tengo la agenda. Ah, pero tú estás haciendo trampa ahí. Cheating, papi, que después somos los spameros. Spameamos las contestaciones. Así que nada, más ahorita, ¿verdad? Más adelante en la transmisión, pues vamos a decirle a qué videojuego pertenece a esa melodía. Si no, pues ahorita pues tratan a ver de adivinar y se la tiramos otra vez a ver si tienen mejor suerte una segunda vez. Y antes de comenzar, Giva, ¿qué está pasando en el chat? Te arrancas con las noticias. Ahí, AC Quarantine, diantre, hoy están hasta HD, dice MyTJR. ¿Qué clase de tipo? Dice Giro. Surfy la pegó, dice Injustice, cómodo. Claro, pero. Muy bien, muy bien. Pero bien. Espérate. ¿Qué pasó? ¿Te vas a poner? Okay. ¿Te vas a poner técnico? No, déjalo. No voy a poner técnico, me voy a poner técnico. ¿Por qué surfing? Lo sé todo. ¿Qué surfing? Ahorita le digo. ¡Ciervo! ¡Ciervo! Póngase serio, ciervo. La que hay. Servant, póngase servant. Bueno, ya, ve lo que les digo. Esto no pasa cuando Gatonejo está en vivo. Cuando Gatonejo está en vivo corriendo el podcast, eso mire. Ahí. No, un gato también se vacila, no venga. No, más estructurado, más serio. Llega allí, llegó yo y se jodió esto. Ah, bueno. Ahí el denominador común. ¿Verdad? Siempre soy yo, que hostia. Bueno, vamos a comenzar con las noticias, Corillo. Bueno, mi gente, nuestra primera noticia, y es que como ya todos sabemos, ya estamos a la sombra, por decirlo así, de la inminente llegada de la nueva generación de consola de videojuegos y entretenimiento. O sea, este año, el 2020, marca el inicio de una nueva generación de entretenimiento, ¿verdad? Y más para nosotros que nos gustan los videojuegos, sabemos que ya por ahí está tocando a la vuelta de la esquina el PlayStation 5, que no tenemos nada todavía concreto, y el Xbox Series X, que ya pues ya han tirado especificaciones, han mostrado imágenes, de PlayStation 5 no, pero en fin, se han mostrado muchas cosas que se han tirado por ahí, videoconferencias que no era lo que queríamos, pero anyway, están tirando contenido, están tirando todo a ver, ¿verdad? Si logran convencer a los posibles compradores. Y ya, con la inminente llegada de estas consolas, ya están empezando a salir informaciones y detalles de algunos juegos para estas nuevas generaciones, y los desarrolladores están como que preparando el plato ancho para servirse a ver cómo van a trabajar esta nueva generación de consolas. Y ya Ubisoft picó adelante, y ellos están asegurando que su tan afamado juego Rainbow Six Siege, que está disponible para PlayStation 4, Xbox One y para PC, ellos ya aseguran que este juego va a funcionar en la nueva generación de consolas, tanto para PlayStation 5 como para el Xbox Series X. Ellos le están llamando a esto un cross generation, o sea, un juego que va a cruzar de una generación y se va a poder utilizar en una nueva generación. ¿Qué quiere decir con esto? Que jugadores de PlayStation 5 van a poder jugar con jugadores de PlayStation 4, y lo mismo jugadores de Xbox One van a poder jugar con jugadores de Xbox Series X. O sea, sin necesidad de tener que comprar una nueva copia del juego. Ellos están trabajando con esto. Adicional, ellos pues aseguran que el juego va a ser backwards compatible, o sea que va a tener retrocompatibilidad con los sistemas anteriores. O sea, es que esto está sumamente interesante, y para los fans de Rainbow Six esto viene con tremendo alivio. Ahora mismo lo que están trabajando fuertemente es tratar de asegurar lo que ellos llaman que el contenido que de tu progreso que tú has tenido ya en esta generación, tú puedas cargarlo hacia adelante a la próxima generación. Me entiende que va a ser un poquito difícil, pero están trabajando con eso, que ese sería, yo diría que ese sería el boom, si lograran hacer eso. O sea, ¿cuánto uno quisiera? Un ejemplo, ¿verdad? Tenemos Rainbow Six, o un Call of Duty, o un Destiny, o un Overwatch, por llamarlo así, y tú puedas cargar todo tu progreso a la próxima generación de consolas y no tener que volver a comprar la versión de esas consolas, porque la que tienes actual va a funcionar con esa nueva generación de consolas. Es un buen movimiento, y ojalá y otras compañías emulen el asunto, porque de verdad que para nosotros como gamers es como un alivio en términos de las horas invertidas en un juego como ese, esto en juegos como Rocket League, en juegos de base, ¿verdad? Que ya usted ha invertido horas y horas y horas sin contar el dinero que le ha metido también. Pues obviamente, si puedes hacer un cloud save, ¿verdad? Y moverlo entonces de donde sea que tú vayas, que se mueva contigo, hermano. Es un GG. Ah, no, ahora que tú dices eso, yo pienso en juegos, tú acabas de dar al clavo, o sea, Rocket League. un juego tan extremadamente popular a nivel tanto de consola como de PC, que tiene crossplay en la actualidad, que muchas personas tienen unos niveles altísimos, y yo lo sabe, o sea, unos ranks a nivel mundial altísimos. Qué bueno sería que anunciaran de que el progreso tuyo de Rocket League va a estar disponible, que te lo puedes llevar contigo para la próxima generación. Yo creo no que eso sería que el bombazo. Yo no dudo que sea el caso, porque ellos ya hace, digamos, 2 años atrás, más o menos, aquí, top of my head, cuando crearon el Psyonix ID, ya tu data está atada a ese ID. Entonces, realmente, pues todo lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y todo tu progreso, bla, bla, bla, se guarda potencialmente en ese cloud, y obviamente, pues se ata al usuario. So, ya ellos están picando adelante, como que anticipando una situación como la que estamos hablando. No dudaría que sea el método a recurrir, ¿verdad? De implementarlo en esta nueva generación. Dudo muchísimo que haya que trabajar una nueva versión del juego, esto como que exclusivo de las nuevas consolas. Nah. De seguro van a hacer un enhancement, ¿verdad? Un update que les permita correr a mayor resolución, cumplir con los requisitos específicos de estas consolas nuevas, y vámonos que estarle. Simplemente descargarlo, obviamente, atado a tu user. Eso sí es importante, y obviamente también las compañías de consolas pues ya lo han hecho, ya por esta vendría siendo la tercera generación. Sí. El contenido que tú descargas está atado a tu usuario, así que estás GG. Mano, sí, yo me hago eco de eso. Sería un tremendo palo, y ojalá más desarrolladores lo emulen. Otra cosa interesante de esta noticia es que ellos también aseguran que tu disco, si tú tienes la versión física de Rainbow Six, tanto para el PlayStation 4 como para Xbox One, lo puedes usar en las nuevas consolas, tanto el PS5 como el Xbox Series X. O sea, que como digo, no tienes que descargar nada, tú metes el disco, das los updates requeridos y tú sigues jugando. O sea, eso es una chulería. Claro, no es el tipo de backwards compatibility que nosotros estamos soñando y queremos, que todavía no nos lo van a dar por desgracia, pero por algo se empieza. Bueno, hay algo por ahí relacionado, y se relaciona a la próxima noticia, pero antes de movernos a la próxima noticia, me pongo al día en el chat, por ahí pregunta Ifro, ¿qué se están tirando para jugar esta semana, Doom o Animal Crossing? En mi caso, ninguno de los dos. Esto, a mi esposa le llama la atención Animal Crossing porque se lo describí, y ella se lo comparé con, Dios mío, los Sims. Los Sims. También, sí. Y a ella le gusta eso, porque le pregunté a Mash, yo de verdad de ese juego no sé mucho. Entonces estábamos hablando en el chat de trabajo y Mash comentó algo relacionado y le dije, mira, mi amor, Mash comenta tal cosa. Ah, pues no se diga más, lo quiero. Así que eso viene para acá. Pero por mi caso, por el momento, Doom Eternal puede esperar. Sí. De hecho, yo no he jugado el Doom, la versión de PlayStation 4 moderna. 2016. No lo he jugado completa, o sea, jugué el demo multiplayer y ya, pero no he jugado el juego como tal. Yo no soy mega fanático de Doom, me gusta, es un juego disfrutable, pero no soy mega fanático. Eventualmente puedo regresar a él. Por mi caso, ya me invito, vas a ver, ¿verdad? En nuestro, ¿qué es la que hay? Vas a ver a qué es lo que le estamos metiendo esta semana. No te vayas, ¿ok? Es nuestra manera de, mire, mantenerte ahí pegado en este podcast. Surfing dice, amarraron al jefe, lo sé todo. Papi, Gatoneo está aquí abajo. Aquí, ¿qué es la que...? Cállate, loco. Duro. Pero yo lo lastimaste, men. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Acuérdate de darle agua de vez en cuando. Me asusté. Pero sí, yo por lo menos lo mismo. Yo ninguno de los dos. Noemi también me tiene loco con Animal Crossing. Animal Crossing, mano. ha visto videos, ha visto streams. Dice, ay, ese juego se ve lindo. Y yo, oh my gosh. Así que vamos a tener que hacer algo a fin de mes. Un regalito, sí, algo sí, así, sí. Porque lo quiere. Ligado. Sí, pero a mí no me llama la atención. De hecho, ningún Animal Crossing nunca me ha llamado la atención. No es que sean malos, pero no es mi tipo de juego, de verdad. No sé, ¿cuándo salió Animal Crossing por primera vez? ¿En Wii? No, Animal Crossing yo creo que donde nació fue en 10, creo que fue. Yes, okay. Alguien me corrige en el chat, por favor. Pero yo no sé que fue en 10. Sigo la sala. Mira, ve, ahí está. Billy por ahí, el primero fue de la 10, creo. Pegué, muy bien, gracias. Mira, cayendo, mire. Eso se llama el rey de la asistencia, ni Magic Johnson en Twitch. ¿Qué es la que hay? Actual Billy for free de Mayón. Se tiró Stephen Curry ahí. Papi, ¿qué es la que hay? ¿Qué tal, guapetones? ¿Cómo estamos todos, hermano? Bienvenido acá. Todo bien, gracias por preguntar. El video también en la casa, que es la que hay, Virín. Azuquita. Entonces, ay, por ahí, la bácala. Bueno, les comentaba que la noticia que estaba dando Alex, ¿verdad? El modo en que acabó de esto de backwards compatibility tenía que ver con la próxima noticia. Y es que PlayStation 5, ¿verdad? Estuvo teniendo una conferencia con unos detalles ahí medio extraños que a nadie le importa. A la mitad de la gente ya sabían los specs, a la otra mitad le importa una puñeta. Pero como quiera nos dieron el briefing como si fuéramos vendedores de la esquina de PlayStation en Best Buy. Esto. Y aparte de eso, sí se desprendió una aclaración en cuanto a lo que vendría siendo los juegos en retrocompatibilidad. El PlayStation, aparentemente, y verdad, dicho por Sony, iban a estar disponibles los 100 títulos más jugados o más interesantes o mejores, quote unquote, de acuerdo a quién sabrá Dios y a sus madres, pero eso fue lo que dijeron, ¿ok? 100 juegos de PlayStation 4 disponibles a través de retrocompatibilidad en launch para el PlayStation 5. Sin embargo, aclararon de golpe y sopetón y dijeron, espérate, mala mía, yo no quise decir que solamente 100 juegos iban a estar ahí, no. Entendemos que la librería de más de 4.000 juegos va a estar disponible para cuando saquemos el PlayStation 5 en retrocompatibilidad. Así que tranquilos, gente, tranquilos. ¿Qué pasa? Que obviamente esto va a estar siendo evaluado en una ración de 1-1 en términos del título. Si los títulos obviamente no son sumamente populares, pues le dan menos prioridad, ¿ok? Pero sí está confirmado ya que tanto Xbox X Series como el PlayStation 5 van a tener la capacidad de jugar juegos en retrocompatibilidad el día 1, es decir, en su lanzamiento. Ahora bien, a diferencia de lo que está haciendo Microsoft, que se comprometió con trabajar lo que vendría siendo no solamente retrocompatibilidad con la generación anterior, sino hasta 4 generaciones para atrás. Es decir, desde el Xbox original, 360, Xbox One, y entonces ahora el Xbox Series, ¿verdad? Que vendría siendo la 4ª generación. Pues que esas 4 generaciones van a correr en el Xbox One X. PlayStation se limita y se reafirma en que solamente los juegos de PlayStation 4, algunos, ¿verdad?, son los que van a correr en PlayStation 5. Es, pues, ventaja o desventaja, usted llámelo como lo quiera llamar, pero esa es la que hay de parte de Sony. Por su parte, ¿verdad?, Microsoft, pues, está recurriendo a este método que para muchos puede ser algo sumamente beneficioso, algo sumamente atractivo, porque por X o Y no jugaron algún juego de esa otra generación, pues van a tener tiempo de jugarlo ahora con el Xbox X. Ahora bien, para otros, ¿verdad?, esto es simplemente lo que Microsoft tiene que hacer para sobrevivir, porque sabemos que ambas consolas, ¿verdad?, salieron los specs y la realidad es que por descripción la consola de Microsoft es mucho más poderosa que la de PlayStation 5. Dicho esto, ninguna consola, por regla general, corre todos sus juegos al límite de lo que trae la consola para hacer, ¿okay? No sé si me explico bien, déjame refrasear. Digamos que todas las consolas tienen la capacidad de llegar a 10. Pues realmente el juego espectacular que usted vio, que usted se le cayó la boca y se le hizo agua a la boca y usted no puede creer lo que está viendo, realmente está corriendo a 8.5. Sí, no corren al límite de lo que pueden hacer, al límite de su potencial. Ahora bien, a eso súmele el hecho de que Microsoft tiene varios juegos en el horno, pero son muchísimo menos que los que PlayStation está desarrollando. Entonces, ¿de qué vale? Esto es lo, y verdad, antes de que me maten, es lo que se está discutiendo en las redes sociales. ¿De qué vale tú tener una super consola que corra hasta la hostia divina cuando la pongas en el disco si realmente no tienes juegos que jugar? Catálogo, un buen catálogo. Un buen catálogo. Buen catálogo. Sea usted juez y verdugo en el asunto, ¿verdad? Habrá que esperar. Ahora, regresando a la noticia después de ese segue, resulta también recordar o cabe resaltar que el PlayStation 5, una vez salga, se espera que esto salga para Navidades de 2020 y todavía es la hora que no tenemos detalles en cuanto a precio, detalles en cuanto a diseño, ¿verdad? Han estado bastante herméticos en el asunto, así que hay que, ¿verdad?, tener esa línea de pensamiento todavía a considerar, porque si de repente salen con que la consola va a estar extremadamente cara, puede ser un backlash, puede que no, hay que ver que es la que hay en cuanto a esto, pero en cuanto a retrocompatibilidad se refiere, ya saben que solamente son los juegos de PlayStation 4 los que van a estar disponibles en la consola de PlayStation 5 como servicio de backwards compatibility, ¿okay? No van a haber juegos de PlayStation 2, de PlayStation 3, a menos que obviamente vengan con versiones preconvertidas que corrieran en PlayStation 4, no van a correr fuera de PlayStation 5. Okay, de PlayStation 4, debo decir. Uh-huh. PlayStation 4, corre en PlayStation 5, nothing else. Sí, como decir, los juegos que están disponibles, por ejemplo, en el servicio de PlayStation Now, que tiene juegos de PlayStation 1, tiene juegos de PlayStation 2, pero, o sea, son como con unas versiones digitales, streamable. No, exacto. No que tú puedes coger un disco, por decir así, de, no sé, un juego God of War 2 y meterlo en el PlayStation 5 y jugarlo. Si no está en PlayStation Now, no hay break. Y si no pagas la suscripción, no hay break. Que yo, exacto, creo que es lo que van a hacer. Que eso es lo que muchos no quisiéramos, pero pues. Exactamente. Ah, y ojo, que olvidé mencionar que estos juegos de PlayStation 4, cuando los juegues en la consola de PlayStation 5, sí se supone que mejore en términos gráficos, uh-huh, y en términos de resolución. Hay una posibilidad de que mejore en términos de resolución y que bloqueen, ¿verdad? ¿Cómo digo eso? El frame rate, como que lo permita correrlo un poco más estable, es la palabra que estaba buscando, para efecto suyo, ¿verdad? De su experiencia. Así que es algo que considerar también. Deja ponerme al día con el chat por aquí, por favor. El Viroscal dice, ese es Sparo. Oye, yo solamente doy la información. El Evander, que es la que hay. Saludo. ¿Cuál esperan más, el Xbox o el PlayStation 5? Honestamente, PlayStation 5. Evander, por las razones que expliqué, el Xbox está arrastrando un Sahara de juegos. Realmente, mis third party games los puedo jugar en cualquier lugar, ¿verdad? Pero en términos de exclusivos, no hay nada que estén preparando el Xbox que me llame la atención. Entonces, realmente me siento más cómodo ahora mismo con el ecosistema de PlayStation. So, el PlayStation 5 es la que hay, por lo menos para mí. Yo también. La Nation. No, PlayStation 5. All right. Está Metaverse por ahí tirando los emotes. ¡Uy! Mira, Viroscar, que si podemos jugar el nivel de Valen Max. ¡Me cago en su madre! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya, cantueca! No, voy a decirlo porque la nena está despierta. Pero... Lo copiaron a Nintendo. Van a ser consolas de port. ¡Oh, sí, mano! Mira este Sparo, es un pony. Surfing, en serio, yo soy un pony, cabrón. Yo soy un pony que de 360 me dio un dolor cabrón no comprarle Juanito y comprar el PlayStation 4. Yo, inicialmente, cuando yo compré el PlayStation 4 y comencé a jugarlo, yo encendía mi PlayStation 4 con asco, ¿ok? Es lo que me acostumbré. Así que no venga a decir pony cantó de maricón. Vamos a... gente, aclarando, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que no sepan, Surfing es mi hermano. No, nos hablamos así. No, exacto, no pasa nada. No se asusten. No se amotinen. Mira que gratis, Félix. Un saludo a Mongoloid de Gaming. Ay, mi madre. Bueno, y dicho eso, gente, hablando, ¿verdad?, de juegos y mercado de los videojuegos, gente, una noticia bien interesante sale esta semana, y es que ustedes saben, ¿verdad?, que estamos en muchas partes del mundo y estados de la nación americana, entiéndase Estados Unidos, y también países de América Latina, América Central, están adoptando, ¿verdad?, lo que es los toques de queda o los cierres, ¿verdad? Parciales de comercio, de centros comerciales, de escuelas, universidades, agencias gubernamentales, y exhortando, ¿verdad?, de manera mandatoria a que los residentes se queden en sus hogares. Obviamente, esto como una medida preventiva para evitar que se siga esparciendo el virus, el COVID-19 o el coronavirus. Y pues ya muchos de nosotros estamos bajo ese mandato, tanto de las autoridades locales como de las autoridades internacionales de la salud. Pues ustedes saben, ¿verdad?, que hay ciertos mercados, ciertos establecimientos que aún así pues permanecen abiertos porque son considerados servicios esenciales, entiéndase supermercados, hospitales, tiendas de gasolinera, en fin, eso. Pues esta noticia es bien interesante y es del estado de California, y es que el gobernador de California, como medida preventiva, mandó hacer un cierre completo. O sea, cierre completo es completo. O sea, no hay tiendas abiertas, no, todo el mundo en su casa, no puede haber nadie en la calle. O sea, es un cierre total. A todo esto, solamente van a estar abiertos más que los lugares esenciales determinados por el gobierno. A todo esto, nuestros queridos amigos de la tienda de GameStop. Son unos panas, cabrones, by the way. Los panas de Me Gio. Cago en GameStop. Me cago en GameStop. Los panas de Gio, de GameStop, ellos pues, ellos entendían y ellos querían como que retar este mandato porque ellos entienden o entendían que GameStop debe permanecer abierto porque ellos entienden que GameStop es un servicio o un mercado esencial durante esta emergencia mundial. O sea, que ellos no deberían cerrar porque es un servicio esencial que sus tiendas de adquirir videojuegos, mira, equipos electrónicos mira, permanezcan abiertas. Mira, Reggie, ¿tú viste cuánta gente entraba antes de la pandemia esta a GameStop, cabrón? ¿Ah? Eran tres y dos eran empleados y uno era la madre de ellos llevando el almuerzo, cabrón. Mándalo a GameStop. O alguien entra a usar el baño. Alguien entra a usar el baño. Hello. No son esenciales. Ay, mejor. Sí, no. La cuestión es que nadie ha dado información concreta. Yo entiendo que ya el momento que estamos analizando esta noticia, yo me imagino que ya tienen que haberse acatado al mandato del gobierno de California y me imagino que las tiendas se tienen que haber acatado el mandato de otros funcionarios del gobierno de otros estados que están implementando lo del cierre total, ¿verdad? Para evitar la propagación de este virus. Pero lo que choca, o sea, lo interesante de esto es cómo es que GameStop se monta en la guaguita de ellos, o sea, con qué cara ellos dicen que ellos son un servicio esencial. Ellos no saben que hoy en día tú puedes comprar juegos digitales, que tú no tienes que ir a una mugrosa tienda a comprar un fucking juego. O sea. En GameStop están vendiendo ahora sanitizer, respiradores, están vendiendo mascarillas, tienen la vacuna del coronavirus. O sea, ¿qué carajo tiene GameStop ahora que todo eso es esencial? ¡Nada! Son esenciales hace como 10 años que están nadando así están en arena, tratando de mantenerse vivo. La cuestión es, la justificación que ellos dan es que aparte de videojuegos, ellos también venden accesorios electrónicos, entiéndanse en headsets y cámaras tipo webcam. ¿Cómo le dicen ahora? Radio Chat. Que ellos según dicen que estos aparatos son necesarios inclusive para personas que trabajan desde su casa, que no pueden salir. O sea, ellos se olvidan que hay un Walmart, que hay un Best Buy, que hay un Target, que tú haces compra y puedes comprar todo eso. O sea, ¡qué mal carajo! No, yo honestamente, si esto fue decisión de Reggie, yo te quiero y te amo, pero chico, no. Y se salga de Games porque se le va a joder la carrera. De verdad. No. Pero es para que ustedes vean, gente, para que ustedes vean cómo industrias o comercios aprovechan estas situaciones para, como decimos atrás en Puerto Rico, velar la guira. Entonces, velando la guira. Bien, cabrón. Hey. Se te está yendo el audio, Asparo. ¿Qué pasó, Checo? Ah, sí, se están recortando un chispitín, brother. Sí. Espero que no se entrecorte más nada. Esto deja ponerme ahí al día, dice los mejores amigos de Gio, no Shinobu, no. Y by the way, llegó Shinobu. Surfing dice, yo puñeta, estoy trabajando, carajo, me cago en la madre W también, Surfing, eso es una irresponsabilidad. Hostia. Esto, mundial, 10 asteriscos, aplica solo a Estados Unidos. Los videojuegos son parte de la canasta básica, es obligatorio. Sí, miro, pero de conseguirlo, es el punto. Dice por ahí, saludándose, llega Checo, maldita sea los anuncios. No me diga hola aún, 30 segundos. Es la que es Chequito, azúcar para ti, papi. Saludos, Checo. Tomonco dice, ayer fui a hacer un trading, me pidieron nombre, dirección, fecha de nacimiento, licencia de conducir, huella digital, y para colmo me querían dar 10 pesos menos que el valor que estaba en su weekly ad. No, ves moto, ves. Están del carajo, Checo saludando ahí, la manzana atacando. Todo bien, Virosca, él dice por ahí, Checo. ¿Ya se escucha bien? ¿Ya no está bien? Sí, no se ha entrecortado. Yo creo que puede ser el micrófono. A veces el micrófono que tú tienes, el mío, tienen a tener como que un bug en el cable. En el cable que conecta. Y a veces me pasa. Por eso me fui a la segura con el headset. No estoy usando el Yeti. Pero no, ahora estás bien, ahora estás cool. Sí, ahora estoy enterito, eso es, Checo. Vaya, tú te escuchas enterito. Mira. SMR. Beso en el lóbulo izquierdo, beso en el lóbulo derecho. Pero tienes que tirarte un chaquirazo. Dale, va. Oh my God, ¿ves lo que les digo? Oh my God. Bueno, la pendeja es que yo sabía de qué tú estabas hablando. Esa es la verdadera pendeja. Sí. Bueno, vamos a hacer. Nos queda una noticia más, ¿verdad? Sí, sí, nos queda este par de noticias. Ahora, mencionaste lo de GameStop y, mano, otra cosa que está obviamente siendo sumamente afectada es la industria cinematográfica. Han anunciado múltiples retrasos, cancelaciones, hasta nuevo aviso, series. Vamos a hablar de la industria de entretenimiento en general, porque han sido series televisivas y en el cine. La semana pasada fue el estreno más desastroso hasta la fecha registrada en una taquilla, ¿verdad?, de cine, liderada por Onward. Y de Onward precisamente vamos a hablar. Y es que esta peliculita de Disney va a estar disponible mucho más temprano, ¿verdad?, de manera digital que en otras ocasiones o otros títulos. Esta película, de hecho, se aproxima para llegar a Disney Plus tan pronto como en abril 3, ¿ok? Disney anunció eso de manera oficial, ¿ok? Esto, y se une a títulos como Emma, Bloodshot, Birds of Prey, que lamentablemente de ese estreno de teatral van a estar brincando a digital sumamente rápido, ¿ok? Resulta que obviamente pues por las preocupaciones con el coronavirus y esto de reunirse en grupos mayores de cierta cantidad, pues lamentablemente ha afectado el consumo de las personas en el cine y pues va a estar disponible por métodos digitales. Ojo que también Frozen 2 adelantó su estreno y está en Disney Plus hace como una semana más o menos, y antes de eso también estaba en otros servicios, ¿ok? Aparte de eso, recordemos que Mulan ha sido retrasada de manera indefinida, o sea, no saben cuándo es que va a reanudar, ¿ok? La película de Troll, la película de Trolls de World Tour sale a teatros o a cines en abril 10. Pero ese mismo día también va a estar disponible para que usted le streamee desde su hogar. Eso sí, las películas como la de Troll van a estar disponibles para que usted le streamee, pero no se crea que le va a costar $5.99. No, como si fuera el cine. Entendido que son unos $20 por rentarla. Como si fuera el cine, sí. Básicamente, pues, está llegando el cine a tu hogar. Y eso es parte de lo que obviamente va a cambiar. Esto ya estaba siendo analizado hace un tiempo atrás, no recuerdo en qué podcast lo discutimos, sí recuerdo que fue con Gabriel, que estábamos hablándolo, el hecho de que prontamente la opción de tener el estreno de cine de en vez del cine en tu casa iba a ser una opción viable. Quizás esta crisis abra paso inevitable a que, mire, una ganancia con mínima es mejor que ninguna ganancia para efectos de estreno. Así que, pues nada, quizás esto sea el comienzo del asunto. Así que ya lo saben, gente, viene por ahí Onward. Hay otras películas que también están por ahí. De hecho, la de The Hunt está disponible también ya a través de Hulu. Perdón, Hulu no, Vudu Streaming. Esto, creo que Mr. Nintendo Fanático lo compartió en la cripta. Esto hace como un par de horas atrás, pero también a un costo de $19.99. Así que si vienes, algo. ¿Ah? No, que iba a comentar que si tú vienes a ver, porque en el chat está comentando como que 20 pesos como que es mucho. Si tú vienes a ver, tú gastas más que eso en el cine. Y si vas con un familión, vas a gastar más que eso en el cine. Feliz. Aquí el cine, una salida al cine aquí en Estados Unidos, claro, fácil, nos salen $60. Pues fácil, claro. ¿No? ¿Ok? Entre comida, taquilla, pagar por el servicio, comprar la taquilla, etcétera. Obviamente, la experiencia del teatro no la sustituye a tu casa. Pero no, claro. De ver una película de estas, triple A, desde la comodidad de tu casa, con tu home theater, con tu jodienda encendida, quizás no tiene precio. Así que, ¿verdad? Es algo que considerar. Para una sola persona, ¿verdad? Que sea quien va a consumir la película. $20, pues mejor vístete y ve al cine. No hay problema. Sí, exacto. Ahí tienes familia, tienes amistades. Si vas a verle en bonche, mano, le cobras la taquilla a tus panas. Dame un pesito a cada uno y tienes un mini cine en tu casa. ¿Tú me entiendes? Y listo. No, y lo que hace es que mira, o sea, digo, si para esa época tú se puede reunir gente, mira, invitas a alguna amistad o algo, hace un serruchito, dame cinco. Y tienen la película, televisor, hacen postcón, papi, de show. Yo pongo la película, ustedes traigan los... La picadera. Y le metemos. Y haces entonces un gathering en tu casa. Seguro. Chilling. Dice por aquí, hola Corillo, Denis Escondido, Sparrow Wolf, Chequito, papi, bienvenido. Se está yendo que ya el audio está arreglado, Virosca. Sonic the Hedgehog ganará todas las nominaciones, dice Virosca. Mi esposa me hizo ver. Yo no quería verla y después estuve cantando Into the Darkness como 5 días corridos. ¿Cuál? La de Frozen 2. Frozen 2. Frozen. Sí, aquí yo tuve que verla, papi. Resume, todas las películas recientes van a estar digital en las próximas semanas, dice Metaverse. Oh, sí. Entonces, en Netflix. No es en Netflix que va a estar. No dije que es en Netflix. Eso hay que buscar el servicio en que va a estar. No, eso no va a estar en Netflix. Maldito delay, dice Metaverse, cagándose la madre. 20 puñetas, yo pago taquilla de niño aquí. Porque tienes cara de pendejo, surfing. No brega eso. $20 de entrada al cine y Billy ahí como que... Into the darkness. Turtle... Oh my God. Okay, gotcha. Aquí en Estados Unidos $20 es barato, sí, relativamente barato. De loco, aquí la entrada son 5 euros y con comida 8. Billy, así yo recuerdo la entrada al cine en Puerto Rico hace unos 20 años atrás. Sí, en los 90. 20 años atrás, más o menos. Yes, usted iba al cine con un paquete de $10 y veías la película y comías como un rey. Mira, ahora no. No, ahora no. A paréntesis, en Ponce había un cine que se llamaba El Emperador. Ese cine, tú podías ir con $5, tú veías una película, te bebías un refresco y te comías un bolsito de popcorn con $5, porque la taquilla era 3. ¿Ah? Era un cine como de pueblo, un teatro en una esquina. Era un cine con 2 salas. Ese cine estaba ubicado donde es el Chili de Ponce ahora mismo. En Fajardo había uno, mano, y yo llegué a ver, o sea, todavía late 90s. El cine operaba. Ay. A principios del 2000 ya ahí se guindó, pero en 98, 99, estaba en una esquinita en Fajardo, estaba en la esquina así, en la calle siguiente era donde yo estudiaba. Oh. Teníamos que pasar por ahí todos los días. Es algo que nuevas generaciones no van a entender. Lo que te genera eso. ¿Tú llegaste a consumir películas ahí, Alex? Sí, allí yo vi películas como, muchacho, Karate Kid, Gremlins, Independence Day, Terminator 2, chacho, Predator 2, ¿cuántas películas yo no vi en ese cine allí? Chacho, ahí era súper barato y yo vivía cerca. Llegamos a ir al cine de, Dios mío, en Santurce. Era un cine familiar. Una sala enorme, no esperes que son sillas reclinables ahí bien salvajes, algo como que humildón, y tú veías una película por $2. Ahora no me acuerdo el nombre bien del barrio, del área, pero tiene el nombre del área. Son experiencias que pues la nueva generación no va a entender. No. Pero de todos modos, algo muy muy GG. Así que ojo que pues obviamente no los precios cambian y la oferta y la necesidad también. En tiempos de coronavirus, quedarte en tu casa a ver una película por $20 no tiene precio. Y últimamente, si en verdad eso es una película que tú en verdad quieras ver, porque si no esperas un poquito más y sale en cualquier servicio de streaming o la puedes conseguir en la bahía de Jack Sparrow, así que siempre hay opciones, ¿ok? Ay, Dios mío. Siempre ahí, aquí la entrada son 5 euros, es 40 veces mejor que en Puerto Rico y en tu casa, dice Checo, sí. Me imagino los cines allí serán la leche. Actual Billy, aquí los cines, la silla tiembla, cabrón. De que depende de la sala que tú estés viendo la película, si es HD, 4K, qué sé yo qué carajo, Experience, allá la nave se jodió por un barranco. Lo sientes acá. Todas jodiendo. Eso está bien, bien GG. Aquí algunos cines tienen sillas que se reclinan, sí, y después viene un cero y te coge la orden en lo que ves la película. Sí, exactamente, chicos. Sí. Cine que nosotros vamos es así. Esto que conste, 20 años atrás no había la tecnología ni el audio de hoy. Así que la inflación del precio a la par con lo que te ofrece. Sí, señor. Claro. Yo imagino que allí el cine mueve mucho dinero. Sí, Billy, sí. Yo fui al emperador, dice Poner. Uy. Bienvenido, Ponercito. Este virus, espero que entre... Que entre o bueno. Bueno, rediseña el modelo de trabajo actual. Muchas cosas que no eran necesarias hacer fuera de casa, finalmente las aplicarán a la fuerza. Chance del cine evoluciona con esto. Sí, definitivo, virus. Definitivo. ¡El tabito en la casa! ¡Suquita la virus! Yo en el chat. Checo dice, aquí en San Antonio, en un cine que es así. Se le conoce como el Dollar Theater. Por $2 ves películas, pero claro, si vas ahora mismo... Puede que estés viendo Avengers, Infinity Wars o algo viejito, nada nuevo. Ok, acá hay uno que se llama Alamo Draft House, que tiene una mezcla de películas así, viejas, o películas un poquito más, más nice. Esto, pero ya, Surfing dice, aquí en Puerto Rico, uno se compra las cosas y se acaba antes de empezar la película. Y si no hay chavo, te lleva la comida en el bulto del nene. Oh, sí. Oh, my God. Siempre puedes puede meter. Adam Draft House está cabrón, hermano. Sí, sí, sí, sí. Yo, una película he visto ahí. Eso se parece a lo que Gato nos ha contado, que hay uno en Minnesota, que es bien económico, que son de películas viejas, que tiene barrita y todo bien chévere, bien nice, y son películas que ya no están en cartelera y te las dan en ese cine a un precio mucho más barato que como si fueras a ver un estreno. Y él dice que está brutal porque te puedes dar la cervecita, ver la película, tiene picaderas, eso está cool. Fíjate, un concepto así deberían hacer en Puerto Rico, mano, de verdad. Gino, toma nota, Gino. Después del exitazo, que sabemos que va a ser el launch, tome nota por ahí, papá. Un cine con servicio, que vayan y te tomen la orden, papá, estilito acá, al que vamos a llamar Movie Grill, Movie Studio Grill. Esto, y tienen las movies así. Tú vas, papá, le das un botoncito, la gente viene, te toma la orden, te traen el hamburger, la cerveza, el refresco, que sea, y está GG. ¡Uy! Taíno con el rizo, 32 meses. ¡Uy! ¡Válgame! ¡Yeah! Válgame, gracias, Taíno. Bueno, ¿cómo es la agenda? ¿Cuándo usted diga? Bueno, ya estamos al día con las noticias para esta semana, ya estamos al día con el chat. Vamos entonces a nuestra próxima sección. El dato kiki. Subo. 25 de marzo de 1965. Nace en Ohio, Estados Unidos, la actriz Sarah Jessica Parker, que nos escucha toda la semana. Feliz level up, mamizonga. Tú supiste que el dato geek tuvo un cambio, y creo que te lo hicieron directamente para ti. Sí. A ti. Si no me iba a encojonar con Alex. Cabrón, que es el miércoles que lo necesito, puñeta. Tú no consumes la página, hostia. Después que voy a tener el miércoles para postear. No, pero son bromas. Ya no lo voy a tiempo. Sí. Bueno, tenía un día, yo lo tenía para martes, y lo después entonces me dijo, no, que tiene que ser miércoles, pero yo, verdad, que por el post se me olvida. Pero sí, yo me acabo de dar cuenta, me voy a río, y tengo los dientes en croma, gente, mis dientes no están verdes, ¿ok? Quiero aclarar eso. Es el glare de la luz. La luz, ¿cómo que? O sea, significa que tus dientes están bien brillosos. ¡Wow! ¡Wow! Sonrisa. Esto se jodió. No puedo. Proctor Gamble, Nicole, nadie nos auspicia a nosotros, ¿ok? Déjame ver si te puedo bajar un poquito el brillo. Ríete, Gio. No hace mucho. Me siento no, como. Es el problema del. Pero nada, no es molestoso. No, no nos están dejando ciego. Brillo adicional. Y este muchacho que no se ríe, ¿verdad? No, y que mis dientes son chiquitos. Relax. No pasa nada. Mira, oh, my God. La mitad de los tuyos de arriba. Mira. Vos por ahí. Tú me. Memo incoming. Bueno, pues vamos a continuar, gente, con la próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. No hay mucho en el ámbito de los juegos de video. Sí hay dos estrenos, entre ellos está Bleeding Edge. Esto estará saliendo para Xbox One, Switch, PlayStation 4 y PC. Esto estará llegando el 24 de marzo. Y esa misma semana, el 31 de marzo, estará llegando Persona 5 Royal para PlayStation 4. Así que eso estrena esa semana, el 31, cierre del mes con un jueguito de Persona 5 Royal. Así que, en cuanto a los Blu-rays y DVD, ¿verdad? Películas para su hogar. La que pude sacar, ¿verdad?, más interesante es 1917. Esta estará saliendo en DVD, Blu-ray y 4K. Está clasificada R. Y básicamente, en medio de la Primera Guerra Mundial, la gente comienza a desesperarse. Tanto los soldados como los civiles comienzan a sentir que no hay un rayo de esperanza en el horizonte. Y luego se presenta una posible solución, pero requerirá una misión audaz de tal magnitud que solo un héroe intentaría hacerlo. En este caso, dos héroes se dan la encomienda pero rápidamente se dan cuenta de que pueden estar sacrificando sus propias vidas para ayudar a poner fin a la guerra. Y que suena interesante la premisa de 1917. Suena un épico. Suena un épico ahí chévere. Y para el cine, como estaba hablando yo, por la industria del cine está un poquito lentivity. Hasta ahora pues se espera que estrene Steven Universe The Movie. Una peliculita ahí para Andresito, que es loco con Steven Universe. Ahí sí, Andrés se va a empaquetar, mire, como si fuera a bregar con zombies de Resident Evil. El suit ese de... Y va a ir como quiera. Esta película está, ¿verdad? Es una película de animación, de aventura, comedia, drama, familiar y fantasía, está clasificada PG. Y Steven cree que su tiempo de defensa de la Tierra ha terminado, pero cuando llega una nueva amenaza a Beach City, Steven se enfrenta a su mayor desafío hasta el momento. Así que si usted es fan de Steven Universe, pues por ahí viene la película. Pero gente, recuerden, verifiquen las carteleras, ¿verdad?, de sus cines locales. Recuerden que estamos básicamente bajo un toque de queda en gran parte de Puerto Rico y de Estados Unidos. O corroboren si, ¿verdad?, si esta también va a venir en formato digital, si es que usted desea verla, y corrobore la disponibilidad. Yeah. Así que eso es así. Yo, ¿cómo estamos en el chat? Estamos al día, papi, estamos al día. Me dice por ahí, Checo, que chequeé Instagram. Esto, ¿dónde en particular, papi? Sí, porque Instagram es grande. ¿Qué tú quieres que yo vea de Instagram? ¿Me tallaste en algo? Yo no sé ver con Instagram, cabrón. Yo me meto... Ya vi. ¡Ah, vaya! Me envió la información del cine. Ah, cool. Palladium Theater en San Antonio. Nice. GG, papi. Uf. Se ve gufiado. Cuando vaya para allá, para San Antonio a visitarte, pues le damos un tour. Ese es el cine donde voy usualmente. Nice. ¡El Gamer Oficial! ¡Échale! ¡Yeah! ¿Qué es la que hay, papi? Trimearon bien, la pasaron cabrón. Ahí nos llega directamente Tucson Gamer, estaban metiéndole duro ahí a el demo de Resident Evil 3. Yo estoy huyéndole a los demos, sé que lo estuvo jugando él, lo han estado jugando varios panas acá de la comunidad. Yo no estoy viendo esos streams, porque estoy como... El año pasado, pues era lo mismo con Resident Evil 2. Le estoy viendo porque eso viene para acá, para las Horror Nights. Ya estamos casi cuadrados con las Horror Nights de octubre, ¿ok? Mi cine está cerrado, hay que preguntarle a Chinobu. dice Surfing Boy, sí, es claro. Chinobu está sin trabajar, Chinobu está trabajando. Hay otro que se llama Casablanca. El cine tiene hasta un bowling alley adentro y un laser tag. Ah, ok, eso es ya top notch. Sí, ya es un centro de entretenimiento, bien barato no es. No es por nada, pero ese demo de Resident Evil 3 estuvo bien cortito. Pues, Checo, yo, en verdad, yo no le estoy prestando atención porque quiero entrarle de lleno y, papi, blindfolded a lo que va a ser Resident Evil 3 en octubre, para mí, en octubre. De hecho, yo espero a comprármelo, me lo compro como en septiembre, 20 pesos menos, me lo compro. Y gracias por los updates. Y lo bueno, que Resident Evil 3 no es solamente Resident Evil 3, gente, se nos ha olvidado. Este juego también va a traer el multiplayer. Uh-huh. De 4 versus 1, ¿ok? Así que... ¿Cómo es que se llama este Resident Evil? ¿Cómo es este? Survival. Algo así, Survival. Entran unos ojos café, unos ojos brujos al chat, Alex, y te están mirando directamente a ti. Sí, llegó la... ¿Cómo es? El biombo. Ajá, Project Resistance, dice por ahí. Ah, Project Resistance, mala mía. Y Checo dice que es a lo de Dead by Daylight. Sí, tienes que hacer unas cosas, trabajar en conjunto para abrir unas compuertas, agarrar un shotgun, whatever, y eventualmente le sueltas un Mr. X adentro a los sobrevivientes. Hay alguien como encontró el maestro controlando las puertas, las cámaras, los enemigos que te sueltas, o sea que... Es como que Jigsaw en el universo de Resident Evil. Sí. Se ve cool para pasarla bien. Sí. Así que esa es la que hay. Mira. En el chat, Surfing dice, llegó la guardia, se jodió esto, vámonos que el podcast se acabó. Hablando de Noé. ¡Noé, what's up! Qué cabrón este Surfing. No, él se las trae. Bueno, nada, pues vamos a continuar acá, ya que estamos al día con el chat, vamos a continuar acá con nuestra agenda. Gente, pues, como dije, pues verifiquen sus carteras de cines locales. Bueno, y pregúntale a Shinobu. Y le preguntan a Chinobu. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima sección. Pero antes, gente, ¿lograron adivinar la melodía de videojuego a principio del podcast? Si no, vamos a tirársela otra vez por el Apple. Por aquellos de los que llegaron ahora pueden adivinar la melodía de inicio del podcast. Ahí va. Ya vamos a darle ahí unos minutitos, a ver, digo, unos segundos en el chat, a ver si alguien se tira ahí al ruedo a tratar de adivinar. Surfing tiró ahorita una. Surfing dijo ahorita que Injustice. Vamos a esperar a ver, dice Viro. Ya lo Viro, es que le queda Kirby. Viro la pegó de una. Ya lo, de Viro, una. Viro, está brutal. El opening scene de Kirby. Ya, ay, cabrón. American Kirby. Enojado. No jodas, Viro. No hay manera. Que esta pelotita de amor, ¿eh? Mírala ahí, mira qué cosa chula. Sea algo relacionado a ese audio. No seas así. Bueno, si nadie va a tirar, bueno, déjame ver. Si nadie va a tirar, entonces para decir exactamente a qué videojuego pertenece esa melodía. Dilo ya. Nadie lo va a decir. Ahorita dije que me iba a ir bien técnico porque soy fin de Injustice. Ok. Es Injustice, pero no es Injustice. Es Injustice 2. Es Injustice 2, no Injustice. Surfing, yo te lo hubiera dado. Lo que pasa es que Alex está lucido porque logró pasar Luli. Gracias. Pero yo te lo hubiera dado. Oye, yo estoy dando medio punto. Yo voy a dar medio punto por el intento, porque fue el único que lo intentó. Medio punto, cabrón. Medio punto. Algo es algo, papá. Y la cinta participación es glorífica. Así que, yeah. Nada. Pues gracias por participar, Corillo. Bueno, ahora sí. Vamos entonces para la pregunta random de hoy. La misma de cómo sigue. ¿Cómo alterarías el origin story de Batman? O, traducido, la historia de origen de Batman. Yo me cagué en mi madre porque las preguntas random... Sí son random las preguntas en sí, pero yo las organizo más o menos en cuanto a quienes iban a estar en el podcast esta semana o en la semana. Y esta semana se suponía que le tocaba a Mash y a Alex. Esto, yo no iba a estar aquí, me cago en la hoz. Esta pregunta en verdad era para ellos que son pues más fan de Batman. Esto, yeah. Alex, contesta tú en lo que yo pienso porque están cabrones de verdad. ¿Cómo yo le cambiaría el origin story de Batman? Bueno... Es que, bueno, la cuestión es que el origen de Batman, aunque ha pasado por muchas adaptaciones, muchas historias, más o menos, se mantiene casi siempre la misma esencia. O sea, todo nace del asesinato, ¿verdad?, de sus papás. Ya eso es clásico, que algunas historias pues lo cambian de quién fue que disparó o cómo fue que sucedió. Pues ahí es que varía un poco, pero again, la constante es... La muerte de sus papás. ¿Cómo yo le cambiaría? Fíjate, sería interesante cambiar la historia del hecho de que, ok, sí, una muerte de sus papás, vamos a dejarlo así, ok, mataron a sus papás. Y esto, pues, forjó, ¿verdad? Este personaje que de venganza en la noche y de justicia. Ajá. Pero yo lo cambiaría en el sentido de que no fuera un Batman con recursos. Que no fuera un Batman adinerado, que no tuviera el dinero que tiene para tener todos los gadgets, todo el equipo que tiene. Que como que la primera noche de patrullaje era una bolsa de cartón. A los Spider-Man. Okay. O sea, un gadget o algo así. O sea, nada de trajes caros. Que él fuera building up, hasta que luego de años llegara ese gran reveal de un verdadero Batsuit. Pero que se note que él se ha tenido que joder, perdonando la palabra. Sí, como Punisher. Exacto. No que lo tenga tan fácil como Tony Stark, que son multimillonarios y pueden hacer lo que quieran. O sea, que empiece arrastrado. Que él quiera, tenga su sed de venganza, su sed de justicia, sea un guardián nocturno, pero no con todos los gadgets desde el primer momento. O sea, nice. Un tubo, un palo, un pote de maíz y vámonos. Antes de leer el chat, voy a tirar mis contestaciones yo para no contaminarme con su respuesta, pero después las voy a leer completita. Esto, yo tendría dos posibles respuestas. La primera, que no mueran ni el papá ni la mamá de Batman, esto en el Happy Place, y que sí muera Alfred. Entonces, que ese sea el detonante que motive a Bruce Wayne a, wow, me tocó ¿verdad? La criminalidad de frente, I need to do something. Yo le tenía muchísimo cariño a Alfred, de hecho, Alfred pasaba más tiempo conmigo que mi papá. So, yo estoy más attached a Alfred que a papi, ¿me entiendes? Entonces, a escondidas de sus padres, él, desde muy jovencito, pues comenzó a trabajar con esto de Batman. Esa es en la línea del tiempo Happy Place. Nos vamos al Darkest Timeline. Y resulta que en este Darkest Timeline, ustedes saben que los ricos adinerados tienen fama de excéntricos y de incluso ser hasta abusivos. Pues digamos que esta historia comienza con el papá de Batman siendo rico, pero no tan rico como la mamá de Batman y su familia. Eventualmente, estilo caso Pablo Casellas en Puerto Rico, el asesinato de los papás de Batman se da casi casi en una línea accidental, porque resulta que el papá de Batman, ¿cómo es que se llama? Thomas Wayne. Thomas Wayne. Le paga a un asesino a sueldo para que mate a Martha y obviamente le dispare a él, pero que lo haga lucir como que es un accidente. Pero es para él cash in con lo más dinero que tiene Martha. Eventualmente el hit sale mal, Thomas también termina muerto, Batman comienza a investigar, porque todo el mundo, así que Batman, que si es el greatest detective, ¿no? Blah, blah, blah. Pues como él es el greatest detective, en un momento dado se da cuenta que todo lo que pasó fue por esa línea de codicia de su padre, y entonces ahí es que nace Batman, que específicamente entonces le da como una sed de reparar todo lo que vendría siendo violencia doméstica. Eso es lo que, ¿verdad? En el Darkest Line, pues ya lo vieron, en el positivo también. Cuéntanos. Suena ustedes. Bien, suena bien. Uy, diablo, Mash tiró ahí un 5 hits off. Tiró un softbomb ahí. Diablo, el Mash en la casa. Checo, Junes, Meke y Dixman cogieron ahí un hits off. Muchísimas gracias a el Mashito por ese tremendo softbomb y bienvenido ahí al podcast. Déjame leer por aquí rápidamente. ¡Este chamaco! Quizás que no muera Batman, dice, que no mueran los papás y que herede todo lo que Batman es, que su papá sea el Batman original y él lo descubra por error o algo así, dice Checo. Nice, nice, nice. Uh-huh. Matan a Batman y a sus padres y entonces es un héroe fantasma, dice. Pero Oscar. Ay, sí, Dios. Papá Batman y su mamá Catwoman, dice Checo. Okay. Contaminarse con nuestro virus, exactamente, chamaco. Alfred, ¿estás loco? Sí, ya. Eso suena cabrón. Andas desaparecido, dice el chamaco por ahí. Alfred tiene mucho poder oculto, dice Virosca. Sí, estoy aquí escondiéndome el coronavirus, dice por ahí. Virosca, dejen a Alfred quieto, no me lo toquen. ¿Viste? Chamaco entiende. Chamaco allí hizo la conexión sentimental. Más 188, ¡uva! ¡Ella puñe! Dice Motomonku. Ah, se ríen, gracias a Mash, dice por ahí Checo. Bro, nivel escondido, ¿qué tal Banco de Bacalao? ¿Qué está pasando, Dixman? Está pasando, Dixman, disfruta tu risa. Para ti, mira, Mash, se tiró con un sub. Sí. Batman pierde a su rana mascota, se tira un agujero y encuentra el batimóvil e inicia la aventura. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, con el blanco viro Blaster Master. En no, pero hay que hacer un Batman Blaster. Yes. Estamos al día, estamos al día. Fíjate, me gustó mucho ese origin story tuyo, está súper cool. Fíjate, ahora que tú dices esa línea, también sería interesante, por ejemplo, eso, lo de una muerte de Alfred, lo sí. De el Darkest Timeline, lo del asesinato de ambos papás, ¿verdad? En esa inyuntiva. Salió mal, él la mandó a matar a ella, pero el pillo no entendió bien, era un morón. Sí, un morón. Oye, y que a lo mejor en ese Darkest Timeline, el quien utilizó para matar era un Joker joven. A lo mejor. Ay, Dios. Que tú quieras, y válgate que yo no consumo historietas de Batman hace mucho tiempo, son no vende, sé. Vende ese plot. Yo dije, no. Vende ese plot a DC, cabrón. Véndelo. Sí. Tumba, Motomonku nos tiene controlado, papi. Oye, mano. Mi Rizzo, sí, Dixmal, Mash lo regaló. Sí. No tenía idea que alguien me regaló, lo habré comprado sin querer. No. Mash lo tiró ahí, mira, ahí está en el chat, el Mashito en la casa. El Bat Blaster. otra opción también sería, y ahora que te hiciste también, otra cosa que pudo haber despertado, ¿verdad? El hecho de que Bruce Wayne toma esta transformación, como te digo, una muerte de un familiar cercano, mencionaste a Alfred, los papás, pero de esa manera, tal vez a lo mejor también aquí por hacer una historia, el hecho de que sea como que una pareja de él cuando joven, que por culpa de un criminal le mataron a una novia, el amor de su vida, y ahí es como que entra ese rage, esa sed de justicia, tú sabes. So, hay muchas vertientes y se presta para mucho. Se presta para Punisher, mucho. Punisher style. Que se, Punisher que style. Se, que crezca, se case y a la familia y papá, lo francaso. Que se vuelva loco. Acho, mano. Duro, duro, duro, duro. Nice, nice. Pues nada, gente, si cualquier cosita, si más adelante les pare, ¿verdad? La musa, cuando salga el podcast publicado oficialmente, pues pueden comentar sobre la pregunta random de hoy. Sí, y muchos de ustedes ya nos comentaron aquí, pero recuerden que esto se publica en Facebook, así que si lo estás viendo ahora, te llegó el video, etcétera, coméntanos aquí abajo, que esto se lee entonces en el próximo podcast, ¿ok? Yes, sir. Importante recalcar eso. Nice, nice, nice. Bueno, pues vamos entonces a nuestra próxima sesión, y esta semana, gente, en el tema, o lo que tenemos para esta semana como tópico, es bóveda misteriosa. Sí. Yes, sir. Bóveda misteriosa, gente. Y para los que no conocen qué es la bóveda misteriosa, pues nada, gente. La bóveda misteriosa, nosotros, el anfitrión del podcast, ¿verdad? Entra la clave secreta, 1-800 Bacalao, entra a la bóveda y saca ya sea un objeto, un personaje, una película, una serie, un arma, algo de la bóveda, y el coanfitrión, en base a unas pistas que el anfitrión da, tiene que tratar de adivinar qué puede ser ese objeto misterioso que saqué de la bóveda misteriosa. Así que ya vamos a ver, ¿verdad? Si hoy pues la suerte acompaña al compañero Gio. Pero ya damos un rondón por el chat antes de comenzar. Ajá, dice por ahí este Bad Blaster, más 188, te doy un poco de azúcar, bro, te lo mereces. El Surfing dice, en pocas palabras, que no lo escriban aquí, cabrones, que lo pongan en Facebook. Exacto. No, está bien que le quede donde le dé la gana a este Surfing, canto de cabrón. Ponte a trabajar. Shinobu tira por ahí un bracito. Mash dice, es un instrumento que hace música, pista de yo. Oye, Mash está bien afectado. Desde la vez que le tocó adivinar una bóveda mía, siempre tira la misma mierda. Es como que... ¡No! ¡No! ¡Bóveda! ¡Gio! ¡Ah! No, duermo, bóveda, de Gio. Bueno, está yendo por ahí como que, ¿what? ¿Verdad? Yo estoy como que, mano, era una pista, no te podía dar todo. Y vamos a ver, digo, vamos a ver si vamos a estar que. Tío, ahí viene, capaz que esta que yo estoy usando ya te la he usado. Vamos a ver, yo no sé. ¿Cuál fue esa que peleaste con Mash? Yo ni me acuerdo. Acuérdate que yo la hago acá, como que entonces yo hago las pistas acá solo. O sea, no creo que vaya a ser repetido. Sí, bueno, es que lo que pasa es que nosotros en la agenda. No puede, nosotros lo colocamos en el documento que nosotros tenemos de trabajo, nosotros lo colocamos después. Algo de God of War. Algo de God of War. Anda, ¿Viste que Mash se quedó con... Era Pandora's Box. El piano de God of War 1. El apicordio. No, un piano, ¿no? Ya, diablo. Por lo menos no eran estadísticas de por ciento si fuera gato. Ay, puñeta. Chinobu, yo creo que lo que te está saludando, porque Chinobu no estaba en el stream, Chinobu llegó ahora. Chinobu, sí lo saludamos, llegó ahorita, dijo saludos, yo lo saludé. Ah, ok. Yo seco ahí por ahí, porque se le secó el brazo esperando que... que le saludáramos. Que callara la boca, sí, es que... Ay. Pues nada, pues vamos entonces, ¿verdad?, con la bóveda misteriosa, vamos a ver qué sacamos de ahí. Bueno, vamos a decir las pistas. Una que no está en la lista, pero que te la puedo adelantar, es esta la saqué del mundo de los cómics, ¿verdad? Para que no se nos vea tan extremadamente complicado, ¿verdad? Ok. Este objeto posee poderes y habilidades maravillosas que ni siquiera entienden sus usuarios. Características del dispositivo permiten al usuario ser teletransportados. Poseen la capacidad para sanar individuos heridos. Pueden transferir energía de un lugar a otro. Pueden crear campos de fuerza. Pueden reorganizar la estructura molecular de la materia. Pueden absorber o proyectar poderosas explosiones de choque o energy blasts. Okay. Y permiten comunicarse telepáticamente con su huésped o con cualquier otra forma de vida. Ok, tengo una pregunta adicional, no sé si me la puedes contestar o no. Ajá. ¿Sí o Marvel? Ah, ok, DC. Yo creo que sé lo que estaba hablando. No sé si voy a dar en el clavo o no, de una. Voy a tratar, gente, voy a tratar. Creo que estás hablando de las sortijas de poder estilo Green Lantern. No. ¿Sí? No. Vamos a tu dama. ¿Ya? Te voy a dar un chance más. Batman. La corona. El Infinity Gauntlet, dice Smash. Sí, yo pensé en eso, Smash, pero por eso fue la primera pregunta. Es DC. Diablo. Ajá. Te voy a dar un la. Uno. Tres. Son tres. Cabrón, me quedé igual. Dice, me suena a Shazam también, dice Viroscar. Halo. Halo. Dice Ismael, cabrón. DC. DC Comics. Universe, DC Comics. F. Dice Angel. Checo, cabrón, es obligado. Ah, y no es la Trifuerza. No lo vas a sacar tampoco. No. Pero repítelo otra vez lo que yo pienso. Ok, una vez más, entonces pues digo. Digo sí. Los hints y digo lo que es. No, yo te voy a una vez más. Okay. Voy a pensar, que tú dices esto y... Eres Alfred. Voy a mirar el chat. Voy a poner el chat para el lado. De que voy a... No, no voy a mirar el chat. Dale. No me pienso el chat, por si acaso. Vamos otra vez. Poseen poderes y habilidades maravillosas que ni siquiera entienden sus usuarios. Las características de los dispositivos permiten al usuario ser teletransportados. Poseen la capacidad para sanar individuos heridos. Poseen la capacidad de transferir energía de un lugar a otro. Pueden crear campos de fuerza. Reorganizan la estructura molecular de la materia. Pueden absorber o proyectar poderosas explosiones de choque. Y pueden comunicarse telepáticamente con su huésped o cualquier otra forma de vida. Y son tres, dice Alex. Cabrón, es que, ok. Te voy a ser bien sincero. En DC, la magia está, la magia. Uh-huh. No, como que no le dan mucho énfasis siempre. O sea, tú eres un lector casual, esto no vas a dig in, ¿verdad? Demasiado en lo que es la magia como tal. Esto, en Dios mío, en Justice League, habían varios episodios dedicados a eso, pero en general, pues todo se resuelve con un superpoder, ¿me entiendes? Exacto. Superman, o con la inteligencia suprema de Batman, o qué sé yo, con Diana haciendo algún movimiento, Wonder Woman, pero algo más, y suena a piezas mágicas. Eso estoy tratando de pensar en Doomsday, en Darkseid. Ajá. Estoy tratando de pensar en Hellblazer, Dios mío, Constantine. Estoy tratando de pensar en Satana, pero no, a mi mente no viene absolutamente nada, loco, nada. Son tres, qué sé yo, los tres picos del tridente de Aquaman. No. Sí. Me rindo, gente. Estamos hablando. Chat. Ya yo no cuento con respuesta. Nada, estamos hablando de los Mother Boxes. ¿Tuviste Justice League la película? ¿Viste Batman vs. Superman? La versión extendida. ¿No la viste? Sí la viste, pero ¿viste la extensión extendida de la película? Para explicarte, dime sí o no. ¿Viste la versión extendida de Batman vs. Superman? ¿O no? ¡Contéstame! Yo sé que la película es un asco, pero contéstame. ¿La viste o no? Mira, yo no tumbo esto para arriba así porque está pegado a la pared. Los Mother Boxes. Los Mother Boxes o las cajas madre es como que un equivalente a lo que son los Infinity Stones en Marvel. Uh-huh. En la película de Batman vs. Superman, la versión extendida, hay una escena que se eliminó de la película que sale una criatura con los tres Mother Boxes. ¿Ese qué? Que la eliminaron de la versión de teatro. Y se eliminó de la película. Entonces tú me estás dando a mí No. Una fucking bóveda misteriosa de una escena que oye, cabeza, yo no he visto. Cabeza, te estoy llevando, te estoy explicando. En una escena que fue eliminada de la versión teátrica de Batman vs. Superman, se ven los Mother Boxes. En Justice League, la trama de Justice League es estaban buscando los Mother Boxes. Pasa que tú no viste Justice League y tampoco viste Batman vs. Superman. Mira, yo vi las dos películas, pero las dos películas me pasaron como si nada. En verdad, esto muy, muy buen choice, Alex. Te falta decir que son supercomputadoras también, pero yo creo que es que anyway, yo no le iba a sacar. Yo ni, aunque le dijera que fuera supercomputadora. Deja que me toque bóveda misteriosa a mí. Esto no se queda así. Esto no se queda así. Es que, Diego, tú no viste Justice League, ¿verdad? Tú no la viste. La vi, cabrón, la vi. Pues la trama de Justice League son los Mother Boxes. Los mencionan. Uno que están custodiando las Amazonas. Está bien que los mencionen, pero me pasó. Wow, sí. Pero te que traer la chévere, que la traer la chévere es difícil. ¡Te quedó cabrona! ¡Te quedó cabrona! ¡Cabrona te quedó! Kaku, yo cuando leí por segunda vez, Kaku cayó en tiempo y puso las cajas de eso mismo, las cajas que busca Darkseid. ¿Cuál es el nombre de Kaku en Twitch? Metaverse. Entonces, si la sacaba mal, hello. ¡Hello! Pero nada, gracias a todos por estar por aquí. Gente, hasta la semana que viene. No hay más nada que ver aquí. Búpolo. Otra vez. Tranquilo, Yul, el pueblo está contigo. Me quiere tumbar lo que me queda de barba, que anoche se me cayó después de la pela que me dio gato. Me la quiere tumbar. Mira foto. Ahí está, mala mía. Tumben. No, se te pasó así, sí, chacho. No es, horrible. Piel de película. Bueno. No, era la peluca de Enchantress, era lo otro. Sí, cabrón, es que tú no lo viste. Ella tenía tres sortijas en el último dread de abajo, específicamente cuando el helicóptero se está cayendo. Mira, tú le das para adelante a la película, a la tercera hora, 15 minutos, .09 de segundo. Ahí es que estaba lo que te estoy diciendo. Pues que tú la atiendes a la película, caballo. Basta ya. Me cago en chao. Paren. Era la empuñadura de la espada de Boromir, cabrón. Es que tú no viste. Pero ahí debajo había un pelo. ¿Ah? De una elfa que él había tenido una aventura sexual hacía 20 años atrás. Yo estaba hablando del pelo de la elfa. Ok. Pero usted no. De la copa de vino donde bebió Gandalf. Ay, Dios mío. Esto no se queda así. Eso es lo único que yo voy a decir. ¿Qué dice Moto? Cuando yo digo eso, no me refiero que no se vayan por la tangente. Es queriendo decir, se jodió esto. Tumben stream. Se mea. Ilegalísimo. El cinturón de Aragorn, exactamente, match. El cinturón de Aragorn. La mancha de mierda de ¿cómo se llama? De orco, que él pisó con la bota izquierda. Eso es lo que venía por ahí. Cuando se fracturó el tobillo dándole una pata a un casco. Ahí mismo. Ay. Pues nada, claro. Gente, muchísimas gracias por haber participado. Gracias a ti. En esta bóveda misteriosa. Ay. Vamos entonces a algo más light de lo que nos resta del podcast y vamos a la próxima sesión a decir qué es la que hay. Tío, desahógate, qué es la que hay contigo, bro. Pues la arrastras back to back aquí en vivo. Esto con Bóveda Misteriosa hoy y Injustice anoche, gente que estuvieron participando del Bacalao Fight Club, como bien dijo Gato anoche, a mí me sacaron del retiro, no sé cómo, pero ahora estoy booked. Back to back, prácticamente. Tengo pendientes encuentros de Speedrunning League, tengo pendientes encuentros de Bacalao Fight Club, porque anoche la cogí fea con Gato, pero no se crean que no nos vamos a entrar a las pescosas Surfing Boy y yo. En algún momento dado lo haremos con Soul Calibur, como estaba pautado, pero Surfing le cambiaron el horario, así que lamentablemente pues no pudimos cumplir con esa cartelera original que teníamos, pero al fin y al cabo, Gato Orejo y yo nos dimos par de pescosas. Entonces, se acabó 30 a 8. No, embuste, 25 a 8. El de Gato. Esto, con Injustice 2 me dieron una tremenda arrastrada. Hacía tiempo que yo no jugaba Injustice. Gato Particularmente las últimas 5 victorias fueron overkill salvaje. O sea, Gato cogió a Donatello, claro, cogió a Ciro y cogió a Batman, que son como que sus top 3. ¡Diablo! ¡Qué jodida pela que me dio! Ahí sí que no hubo break para nadie. Aparte de eso, esta semana estuve jugando bastante de Mario Maker 2, cortesía de el maestro del dolor, Viroscar, que estuvo subiendo este Luli 2. ¡Diablo! ¡Qué nivelazo, gente! Yo siempre lo estoy diciendo, no porque él esté en el chat o no, el maestro de hacer niveles de Mario Maker se llama Viro. Si usted tiene Mario Maker 2, visite los niveles de Viro. Vale la pena nada más que por esos niveles. Están bien cabrones. De todo el listado de niveles que ha hecho Viro, a mí me faltan 2. Nada más, los paso completo. Esos 2, pues, no quiero pedirle ayuda ni nada, obviamente. Y en algún momento dado los pasaré. Pero Luli 2, él lo subí esta semana y esta misma semana estuve dándole duro. Surfing le dio. Me tumbó el récord que tenía, pero ya el récord está, mire, al lado de acá. Tengo los 2 récords mundiales de Luli. Esto, muy, muy divertido. Aparte de eso, estuve jugando Death Stranding en la semana, entregando paquetes ahí, ¿verdad? Y restableciendo la red neural. A ver qué tal con este Kojima Masterpiece. Cada vez que estoy jugando, pues obviamente hemos estado en cuarentena, tengo más tiempo para jugar. Ahora el día no tiene 24 horas, tiene 36. Uh-huh. He tenido más espacios para jugar Death Stranding y avanzar de una, que es lo que me tenía atrasado. Yo no quería jugar y pausar el juego a mitad de misión. No. Yo quiero avanzar de misión en misión al menos. Y es lo que estaba haciendo. Me sigue gustando bastante. Y aparte de eso, Nioh 2. Válgame, el reto estuvo encendido. El martes lo estrenamos acá en el canal. Me enfrenté a 2 bosses. Uno que supuestamente no podía enfrentarme o no debía enfrentarme de una. Estuve dándole como una hora, más o menos. Uh-huh. Hasta que gracias a los consejos de los muchachos, particularmente de Vitín Núñez, que estuvo por ahí en el chat dándome tremendo coaching, y avanzamos entonces en el nivel, y al fin y al cabo en la noche logramos avanzar, ¿verdad? Movernos a el final del stage, matamos al enemigo y nos fuimos. Y fuera de stream he seguido jugando porque no es mi intención hacer lo que hice con Nioh 1, que yo solamente lo jugaba en vivo. No voy a hacer eso con Nioh 2. Estoy jugándolo fuera de stream y ahora estoy, creo que en el segundo nivel. Debo estar cerca del boss del segundo nivel como tal. El nivel intermedio siempre te dan una misión principal, y cuando acabas esa misión tienes la opción de irte a la misión principal 2 o hacer una submisión, y esa fue la que hice completita. Ya subimos de nivel, estamos GG. ¿Y qué más? Aparte de eso, estoy viendo también Kingdom, el season 2, ya está disponible en Netflix. Es una serie coreana de tiempos quote-unquote medievales, ¿verdad? De ellos, pero que tiene que ver con zombies, está bien nítida. Así que si usted tiene tiempo y acceso a Netflix, está altamente recomendada. Aparte de eso, he estado consumiendo Twitch como loco. Entro, veo a Billy, veo a Moy, trato de ver también a Lore, a Guga, a todos los amigos y amigas acá de la comunidad. Trato de pasar y darle un cariñito, aunque sea un momento dado en el día, porque bien, como pues estamos aquí en casa, pues lo pongo de fondo. A lo mejor no estoy tan activo. Veo a Bill Oscar, veo a Alex Nation, he estado por Facebook también, estaba viendo a Taino los otros días, estaba viendo también a Player Juan, así que nada, consumiendo así poquito a poquito. Dejo el view y escucho y haciendo cosas acá en la casa. Así que esa es la que hay conmigo. Fuera de eso, nada más. Nice. ¿Qué está pasando ahí por el chat? Veo ahí. Dice, y el cinturón de Aragorn, Metaverse ahí spameando los bacalaitos, pero que se ríe. No me dice si activó el azúcar. Se jodieron los diabéticos. Está también por ahí el Angel, lo dice, Viro, a.k.a. el Rey Chihuahua, sí señor. Surfing dice, no he jugado, pero te lo voy a romper si está bien, Surfing. Está así, mi. ¡Aña mía, chibabi, chichichi! Que, by the way, te ganaste un donativo. Yo rendí a Surfing, le dije, si pasas el nivel hoy, te ganas un donativo, y si encima me rompes el nivel, te voy a hacer doble el donativo. Así que ahí se lo llevó de show. Netflix, eso es algo de Disney Plus. Oh. No, ¿qué? ¿Viste a este, Gio? No, Surfing, no, ese no se ve, aunque me lo enseñe. Josian dice, güey, pasando lo que está pasando, Josian, papi. Pasando, Josian. También final, la suquita para ti, bro. Qué bueno que estás por ahí. Yes, sir. Y ahí estamos al día en el chat. Awesome. Cuéntanos, bueno, cuéntanos, Alex, ¿qué has estado haciendo tú? Pues, mano, pues obviamente sobreviviendo aquí a la cuarentena, pero aparte de eso, pues hemos seguido jugando Ori and the Will of the Wisps. Ese lo estamos jugando exclusivo acá en nuestro canal de Twitch. De verdad que el jueguito está súper, súper lindo. De verdad que me encanta un montón. La acción está brutal. Me lo estoy disfrutando de rabo a cabo. Ya por lo menos sí siento que ya en esta última vez que jugué, ya siento que sí avancé en el juego. Porque la antepenúltima vez que lo jugué, y se lo estoy comentando a los muchachos y a Noemi, le dije, mira Noemi, sentí que ese día no progresé nada. O sea, como que di vuelta, vuelta, vuelta y no encontré nada. Yo creo que eso fue lo que le pasó a Billy también. Billy lo estaba streameando. Yo estaba viendo streams de nuestro panita Billy. Y se veía así, medio, en ciertos momentos dados, medio stuck. Pero después cuando avanzas de golpe. Exacto. So, sea una dinámica del juego. Sí, sí, me pasó eso, me pasó eso. Lo que sí es, y lo he comentado varias veces durante las transmisiones, no tengo que preguntarle a Actual Billy si le pasa. Él me comentó que él lo notó un día en mi stream. Yo estoy jugando la versión de Xbox One a través del sistema de Game Pass y estoy notando que el juego se frisa. O sea, el juego se me frisa en la versión de consola. O sea, el juego se detiene. Si pasa algo grande en el juego se me detiene y de momento sigue. Y eso me ha costado a mí caídas innecesarias, muertes innecesarias. Precisión, porque exacto, te crea un lag. Exacto, un lag, una cosa. Y la otra vez que, la última vez que jugué, que fue el miércoles, Actual Billy estaba en el chat y me lo dijo, ya, Alex, sí, lo acabo de ver. O sea, y yo pensando que era la capturadora, era OBS. No, es el juego. Es el juego porque se me frisa a mí acá. Y la pantalla principal de donde yo juego el juego se me frisa por completo. A veces el lag dura segundos, como 3 o 4 o 5 segundos, una cosa absurda. Y decía, pero ¿por qué esta versión está haciendo esto? O sea, no lo entiendo. Yo no sé si automáticamente baja algún update o tengo que bajar algún update. Yo chequeé, no tiene updates por el momento. O sea, es una cosa bien extraña. Y me preocupa, porque Ori es un juego que a medida que tú vas progresando, sí, tú vas adquiriendo nuevas habilidades, muchas de ellas para ayudarte a brincar y descansar lugares. Me está preocupando, porque me pasó en el 1, que la parte de platforming del juego se va a poner cada vez más complicada y más tediosa. Yep. Y encima te va a hacer lag. Exacto. Eso es razón suficiente para yo hacer rage quit. Luego. Exacto. O sea, que dime tú que estés en el último stage, yep, que probablemente, típico estilo de Ori, sea un stage de escapar de algún, sí, derrumbe, de algún flop o algo, y está a punto de llegar, y me lagué luego y hasta ahí llegué. Me jodí. Horrible. Yo apagué y me voy, tumbo el stream y me voy. Sí, yo también. Yo apagaré y me voy para el carajo. Me voy, apagaré. No lo juego más nada. No. Yo no sé. Que la bendición de acá mismo sea contigo. Y lo apago para el carajo. Pues, nada, pero verdad, fuera de todo, el juego excelente, los visuales preciosos, el juego brutal, brutal, brutal, brutal, siempre con ese agarre en los feels, porque tiene unas escenas como que media sentimentales, con los personajes, unas cositas, pero a mí me encanta, así que le seguiremos dando y esperando a ver si eso lo arreglan. Aparte de eso, pues también estuve jugando Super Paper Mario allá en mi canal, que muchos me lo pidieron. ¿Sí? Ese juego ya en un momento dado yo lo jugué en su momento dado, nunca lo terminé, me quedé ya en el último stage la primera vez que lo jugué. Ese juego yo lo vendí. Muchos me dicen, ya, debes jugar Super Paper Mario. Pues nada, hice una gestión por internet y lo conseguí súper barato. Y lo comenzamos a jugar. La verdad que el jueguito está bien chulo. El jueguito está bien chulo y te da buenos recuerdos. Adicional, también estoy metiéndole mano a Super Mario Maker 2. Los Beetle Wars encendidos, específicamente con el regreso de la chica mala, la Luli. Está encendido, sí. La Luli, la que te corta con Gillette. Esa es la mamá de Yasuri. De Yasuri Yamile. Luli. Sí, Luli. Mano. Hoy durante la noche pude pasar Luli 2. De la que eso fue un parto con dolor. Pero qué level más, hijo de putz, pero qué level tan bueno. De la que Viroscal es el hombre que le gusta ver la sangre llegar al río como los egipcios, mano. Yo siempre he dicho que Viroscal es una de la, ¿cómo es? De las plagas que dio la Biblia. Para liberar a los judíos. Es una plaga. No te dejes, como que una plaga de egipcio. Vete al carajo. Viroscal fue la razón por la que liberaron a los judíos del agarre de los egipcios, ¿ok? Deja a mi pueblo ir y Viroscal be like, no. Cold by Beer. Los dejo ir si el faraón pasó a Luli. Ay, puñeta. Ay, ay, mi puñeta. Ay, no. Carajo. Hice lo mucho que queremos a Viro. Ok, ya. Ya, ya, ya, ya. Haz como las la Miss Universe. Ay, cabrón. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No puedo, no puedo. Okay. Ya. Agua, agua. Bebe agua, bebe agua. Usa. Viro, la plaga bíblica. Usa. Usa. Ay, mi madre. Ya se cae. Wow. Okay. Wow. Yo no sé, pero para mí que Viro salió de la caja de Pandora cuando la abrieron, mano. No jodas ya. No. Ay, ay, ay. Yo suelto tu pueblo si pasas a Iluli, cabrón. Si no pasas a Iluli, tu pueblo se queda aquí. Ay, ay, ay. Ya, ya, ya, ya. Basta. Basta. Basta. Si no fuera por esto el ratito. Ay, mi madre. Bueno. Hablando claro, nada, ya, yo creo que... ya, basta. Paz. Bueno, aparte de eso, pues como dije, pues logré pasar por fin hoy, logré pasar Luli 2, luego de 2 días y medio, mano, 2 días y medio en esa lucha. Oh, my God, pero hoy... ¿Tiene el clip? Enséñalo por ahí. Ya lo... Debe estar por ahí, pero nada, yo lo publico en Facebook. adicional, lamentablemente, pues, durante la celebración, pues, hubo una, ¿cómo fue? Una, ¿sabes cómo es? ¿Cómo es que tú me enviaste? ¿Cómo es que tú le pusiste el nombre? ¿Una cumbia salada? No fui yo, eso fue, creo que Sol de Vila. La cumbia de la sal, pero sí, no, por lo menos la pasé. Yo, tienes que después hablarme qué es lo que tú necesitas que yo haga, porque me dijiste que tan pronto yo lo pasara me tenías un reto extra lifer. Oh, yes. Tiene que ver con Mario Maker 2. Después okay. te hago ya la información. Dale, tranquilo. Pues nada, pues aparte de eso, pues estuve metiéndole más a su Mario Maker 2, como dije, ya pasé el 1 y 2 de Viroscar, dele un 3, tiene Mario Maker 0, de hecho, les recomendamos todos los levels de Viroscar, por más sencillos que sean, son súper buenos, son súper entretenidos, bien divertidos, de verdad que el hombre hace unos levels brutales. Y aparte de eso, pues estuve jugando Mega Man 9 como parte de un cachín. De aquí en acá, ¿quién fue que me dio el cachín a mí? ¿Angel 2 fue? Creo que sí. Angel 2 fue que me dio el cachín de Mega Man 9. Y nada, debido a eso, pues me gané mi... No, fue Viro. Viro. Ah, Viro. ¿Ves lo que les digo? Ahora, ¿por qué tú eres que les digo que es una plaga bíblica? Así que el tipo está cabrón. Me mandó a jugar Mega Man 9 y me gané otra viajecito a la triste historia de acá de nosotros de Facebook. Silvia, la mano y te llevo al paraíso. Silvia no me suelta. Tú eres buena, pero no se ve. ¿Se ve o no se ve? Espera, me lo compartió. Sí. Mira, Viro es el quinto jinete del apocalipsis, la suma de la maldad de los otros cuatro. Y cabrón. Por su maldita unida, yo soy Viroska. Diablo, sal, rage, ¿qué más? Hay que buscar 5 elementos. Pena, dolor, penumbra, nudillos trincos, nalgas aguadas, lloraera. Y no olviden nalgas aguadas. Oh, sí. Qué chumpera, nalga dulce. Ay, mi madre. Pues nada, de verdad que sí maté unos cuantos Robot Masters en Mega Man 9, pero fueron más las bacaleadas que los momentos dignos en ese playthrough de Mega Man 9. Pero nada, la pasamos bien. Si quieren ver mi historia, pues pasen por nuestra página de Facebook. La publicación de ayer viene de la triste historia. Acá los casos de la vida real. Oh my God. Oh my God. Wow. Y aparte de eso, dejar que más. Ah, mano, hoy tuve, por propósito de research para el Reverse Podcast, hoy estuve viendo Teenage Mutant Ninja Turtles, la versión 2014. Yo no terminé de ver el final de esa. Ay, oh, Dios mío. Literal me dormí. I don't know. No se acabó todavía, Surfing, date quieto. Tranquilo, papi. Estamos hablando ahí. Fuera de la ya yo tendré mis comentarios cuando grabé con Kaku el episodio de este mes de marzo de Rivers, de sobre esa peliculita. Pero ya, y aparte de eso, pues, ¿cómo? Yo traté de verla cuando salió. Ponle que salió y eventualmente la vi, que la estaban dando en televisión, y la puse porque no la había visto. Literalmente, yo no recuerdo una siesta tan deliciosa de así, de dormirte en un sofá viendo una película. Sorprendido. Y ahí te fuiste. Ya. Y casi la vi como hasta mitad. Después no pude ver él con esa película, mano. No sé, ya yo les diré, ya se enterarán. Después de la barba del diablo, la pezuña. Ah, Metaverse está haciendo el conjuro para formar a Capitán Dolor. Esa es la que salen los hermanos. ¿Cuál de este surfing? No, la de Michael Bay. Sí, ¿cuántos son hermanos desde la historia de origen? La ponzoña de un escarabajo come carne del desierto. El círculo de invocación. Ah, ya se fue su fin en un viaje ahí. Son dos cabrones. Bueno, mi hijo, más cabrón eres tú que llegas disque sabiendo de qué estamos hablando y no sabes nada. Exacto. Eso y más forman a Viro. Sí, Viro es un transformer de estos de los mini transformers. De cada pieza es odio, rencor, avaricia. Eso es Viro. Ay, ay, ay. Yo digo siempre, gracias a Dios que Viro tiene un Switch y no una Glock, ni un rifle, ni un... No. Y que se mantenga así. Ya hubiese matado dos o tres. La primera estuvo bien buena, la segunda basura. No, Surfing, ¿ves? Por eso es que a ti nadie te coge en serio. No, tú perdóname, pero no, Surfing. No, difiero, pero no puedo comentar aquí. La primera estuvo tan buena como el rap el rap ninja de la 1. De go ninja, go ninja, go. Así de buena estuvo la 1. Oye, eso es el ninja rap en la 2. Pues, mira para allá. Está mal, either way está mal. Que sale Vanilla Ice. Bueno, pues nada. Aparte de eso, pues, mano, no estuve haciendo nada más, como dije, sobreviviendo a esta cuarentena, mano. A ver qué pasa. GG. Así que, bueno, ya dicho eso, vamos entonces a pasar a la parte final. Vamos a ver, ¿verdad? Si tenemos... Sí, tenemos comentarios. Tenemos. Ah, pues, escaneaste, perfecto, mete mano. Sí, tenemos comentarios, particularmente, escanea tú en otros sources. Yo tengo el de Facebook acá, por si acaso. Ajá. Respondiendo a la pregunta random de la semana pasada, que lee como sigue: ¿cuál es el mejor arcade que has jugado? Por aquí nuestro manita Vidium, que esperamos que esté mejor de salud, nos comenta, dice: wow, son tantos, pero si tengo que elegir uno, pues me voy por Wonder Boy 3 Monster Lair. En San Patricio Plaza, en Puerto Rico, había un arcade en el sótano del mall que se llamaba Land of Oz. Ahí fue donde lo vi por primera vez. La música brutal en este juego fue tanto que cuando supe que había salido una versión para el Mega Drive, comencé a intentar comprarlo. Me tomó varios añitos, pero lo conseguí. El TurboGrafx CD tiene una versión más cercana al arcade. Y por ahí entonces nos comparte también una imagen de Monster Lair. Yo voy a tratar de hacer algo aquí medio chapuceado. Sorry que no lo enseñé, ¿verdad?, por completo, pero en mi teléfono se supone que se ve un poquito ahí lo que era la imagen de Monster Boy y Monster Lair. Ahí se ve bien. Ahí está. ¿Ok? Entonces, también está por ahí nuestro manita, tu campeón, mi campeón, el campeón Fatulo de Minecraft. Surfing Boy nos dice por ahí: Soul Calibur en Georgie Video. Uf. Le metí conco a esa maquinita que ya con una peseta terminaba el juego, sí. Soul Calibur 2 era la que estaba ahí. Yo me acuerdo también, íbamos en bicicleta, nos comíamos un pedazo de pizza cada uno, un Icy mezclado y nos esbaratábamos en Soul Calibur. Fueron varias las que le gané a Surfing en esa maquinita. Esto... Creo que se escuchó ahí el intro de nivel escondido corriendo, mala mía. Sí, okay. se escuchó. Video Story Time, al garete. El Rap Ninja es la dos y mala mía este Metaverse. Ya me corrieron. Pero igual, esto era más mierda que el Rap Ninja. Ya lo saben. El Yeldo se ríe. Esto, eso, y más forman a virus, ajá. Yeah. Así que esas fueron las respuestas a la pregunta random de la semana pasada. ¿Cuál es el mejor arcade que has jugado? Alex, ¿cuál es el mejor arcade que has jugado tú? Top of your head. Si lo tienes que pensar, pues no es cierto. Diablo, es que son tantos que he jugado. Si lo tengo que evaluar por cuestión de fun times, porque muchos arcades uno lo juega porque es fanático de la franquicia, ¿sí? O algo así. ¿Cómo fue? Que llegó Canicas ahí. Ah, saludos, Canica. ¿De qué hablamos? Estamos hablando de la pregunta random de la semana pasada, que era, ¿cuál es el mejor arcade que has jugado? A mí me gustaban mucho los Time Crisis. A mí me encantaban los Time Crisis. Ok. A mí me encantaban. Y te digo, y aunque los terminara con 4 o 5 pesos, iba toda la semana y vamos a meter a Time Crisis. O sea, era un juego que me encantaba mucho, tanto el 1, el 2, el 3. O sea, de verdad que estaban, o sea, me encantaba jugar Time Crisis. Nice. Es el único, y estoy hablando de la cuestión de diversión, de jugar con los amigos y qué sé yo, que, pero claro, hay un sinfín de arcades que me encantaban, pero del que me viene a la mente de Good Times era con Time Crisis, mano. Nice, mano, nice. Yo tengo varias contestaciones, esto, porque en el cine de Fajardo, en Fajardo no había mucho que hacer, gente. Usted o iba a la playa o iba al cine, no había más nada. Entonces, por la noche, el entretenimiento obviamente era el cine. Y al lado del cine había un timeout o un time zone, ni me acuerdo qué carajo era un arcade. Esto, y las máquinas eran bastante recientes, ¿no? Dentro de lo que era el mundo del arcade para ese tiempo, porque en Fajardo está al lado de Ceiba, colinda, ¿verdad? Con el municipio de Ceiba. Y en Ceiba por muchos años estuvo la base militar Reymi en Aguadilla, perdón, esto. Ahora se me olvidó el nombre de la base. Dios mío, me quedé en blanco con la base de Ceiba. Esto. Anyways, había muchos americanos jóvenes, bla, bla, bla, con esa subcultura de acá de Estados Unidos, de arcade, de tienda de cómics, etcétera. So, en ese strip mall mini, donde estaba el cine en Fajardo, había una tienda de cómics, el cine, un restaurante de comida rápida, que era un Subway en la esquina. Esto, pero esencialmente pues estaba el arcade. Y dentro de ese arcade fueron muchas las máquinas que yo jugué. Rupert Rock, gracias Moto. De repente me quedé en blanco. Esto, a mí los Resident Evil y Jurassic Park en arcade. Nice. Resident Evil. Lucky and Wild, de mis favoritos. Dice, yo me acuerdo de Lucky and Wild. Lucky and Wild era de una pistola. De un carro. Carro y pistola. No. Alguien diablo y otro disparaba. Mortal Kombat 2. Muchos chavos, mucha F. Me conté ese juego. ¿Resident Evil o los House of the Dead? Yo creo que sí, que House of the Dead, que él quiso decir. Ok, digo. Resident una persona que disparaba. Sí, ese yo era disparaba, gufiado. Esto, pero a mí particularmente me gustó mucho Time Crisis 3. Esa máquina, yo la jugaba y trataba de terminarla antes de que fuera la hora para entrar a ir al cine a ver la película. Aparte de eso, y fueron muchas las veces que logré, de tantas veces que jugué. Aparte de eso, me gustaba mucho también, por mucho tiempo, la máquina de Street Fighter 2 versus Marvel. O Street Fighter versus Marvel, algo así. Street Fighter versus X-Men. Ajá, versus X-Men, exactamente. Uh-huh. ¡Diablo! Yo era buenísimo con Ryu, con Wolverine. Hostia, ese combo no me lo tumbaban. Y era super cool, porque uno jugaba, ¿verdad? Ponías en la reta, y ya todo el mundo sabía más o menos quiénes eran los reyes de la consolita. So, a veces tú los veías jugando y yo, no, hoy no voy a jugar, al carajo. Pero estaba muy divertido. Y aparte de eso, hay una consola en particular que yo no recuerdo el nombre, pero voy a describirla, a ver si alguien en la audiencia está con ella, tú, Alex. Era algo bien random en términos de disparar. Entonces tú le disparabas a un recuadro y ese recuadro te daba como minigames. Tú tenías que dispararle una mosca, tenías que dispararle una lata. Point blank. ¿Cómo? Point blank. Point blank. Pues, okay. Point blank. Yo espero que sea esta. Esto, válgame. Eran minigames. Eran minigames. Eran mini. Point blank. Qué mucha diversión me dio esa maquinita a mi mano. Mucha diversión, pero exagerada. Y aparte de eso, una maquinita fuera de lo que era timeout, de todas esas en timeout, esto, de pequeño me encantaba Hang On, ¿verdad? La motora, que tú te montabas en la mitad de la motora, y entonces hacías los gestos acá para avanzar. Y aparte de eso, la de Bubble Trouble, creo que era que se llamaba, que tú tirabas una burbujita y la burbujita rompía otras burbujitas de otros colores. Ah, era como un pozo. Sí, ay Dios, que eso está, esto está en cuánta generación de consola hay, Sí, sí. Puzzle Trouble, algo así. Puzzle Bubble, qué sé yo, sí, eso sale Puzzle Bubble, exacto. Yes, yes, yes. Esa la jugaba en la pizzería cerca de mi escuela. Así que sorry que me fui en un viaje, pero si tiene que ser una sola, Point Blank, si ya les está diciendo el nombre de verdad. Point Blank, podían jugar dos personas a la vez. Era súper divertido. Ahí había un reto que era de velocidad. Carlos Alberto, si el tipo disparaba, ¿cómo disparaba yo? Agarraba la pistola y le daba así. Guilty as charged. Así era que yo la jugaba. Claro. Para los stages que eran de fast shooting, que era para acumular puntos por destruir más objetos en pantalla, yo la agarraba, le ponía el dedo. De hecho, así yo también jugaba Time Crisis, yo lo jugaba así. Chacho. Bueno, los de Time Out nos miraban como que estos cabrones van a romper las pistolas. GG. Así que ahí lo tienen, gente. Esas son nuestras respuestas para la pregunta. Eso que dice Motomonku me suena. Yo como que... ¿Era de vaquero? ¿Ese de los hologramas, Gio? Perdón, Motomonku. ¿Cómo se llamaba el arcade que era un holograma? No sé. Era como un shooter más, pero de vaqueros en holograma, algo así. No me acuerdo bien. Uno que te metían como en una cabina y se podía jugar de dos y disparabas. Ya sabía un montón. Nunca supe qué había que hacer, dice Motomonku. Alien vs. Predator. Yo vi ese juego, yo lo vi. No me acuerdo el nombre, pero sí sé lo que dice Motomonku. Yo llegué a ver en Ponce, que eran unos hologramas. Era una mesa parecida a la mesa que tiene Millennium Falcon, donde juegan Chewie y todo el mundo. Era algo así, y era como, tú manejabas un vaquero, y tú tenías que esconderte y prácticamente quick draw contra tus enemigos. Pero era bien complicado. Era bien complicado. Los controles eran bien difíciles de dominar. Pero se llenaba por la curiosidad de ver esos hologramas ahí en esa mesa. Claro, todo el mundo, ¡qué diablo! ¡Qué cosa más brutal! Pero era bien complicado. Era un juego bien complicado. Bueno, en términos de curiosidad de máquinas, yo recuerdo todavía cuando pusieron la máquina de Mortal Kombat 4 en el timeout de Fajardo. Esto, ese Mortal Kombat era 3D, era como decir Tekken, y encima de eso tú tenías armas. Era bien, bien raro, una mezcla como de Tekken con Soul Calibur, pero súper lento, y obviamente tenían los Fatality, pero el bicho, nadie sabía hacer los Fatality al principio. Esto, pero había mucha, mucha curiosidad por ese gabinete. ¿Para qué tú dices? Y ahí había Shinnok, seleccionable, tú podías jugar. Time Traveler, ok. Como Dragon Lair, pero tampoco es el nombre. Es el nombre, dice Metaverse. Okay. Ahí está, Time Traveler. Sí. Y ahora que tú dices Mortal Kombat, yo me acuerdo que allá en Ponce, en Casas Caribe, loco, la que tú no podías jugar porque no la soltaban, era Ultimate Mortal Kombat 3. Oh my God. Ay, esa fucking arcade no se vaciaba, mano. No se vaciaba. Roster estaba bien preñado. Eran 20 y pico de jugadores. Sí, era como el cassette de 64. Mortal Kombat 64, que los tenía todos. Todos. Prácticamente. Sí, y venía gente que dominaba todos los personajes y los Fatality. Una cosa bien descomunal ese jueguito. Me acabo de acordar de una máquina también. En tiempos de universidad, yo le metí bastante a Dance Dance Revolution. De hecho, yo la jugué el otro día. Yo la jugué con Noemi, que fuimos a ver Sonic. Y llegamos bien temprano y ahí en el cine hay un salón de juego y tienen un Dance Dance Revolution y le metimos. Es verdad que por poco nos morimos, pero le metimos. Después yo le metí a chévere a Dance Dance Revolution. Ahora de grande uno entiende la manijas atrás. Sí. Yo le metía, usted me ven a siguiente, pero yo le metía a Dance Dance Revolution. Quien dice, en Plaza Carolina, la que siempre estaba llena, que no se vacía, era Marvel Super Cup 2. Sí, en sí, ninguna parte en Puerto Rico. En Fajardo tampoco, Javi, en el cine en Fajardo. Yo me acuerdo de un arcade de Street Fighter 2 que era una pantalla gigante y los controles estaban separados del screen. Esa no me acuerdo. Era la máquina de competencia. Si es de ese tipo de maquinita, yo le metía en carrera al Pump It Up, dice Viroscar. Nice, mano. Nice. Los arcades de carros eran bien buenos, de carros. Daytona USA, a mí me encantaba Daytona USA, porque tú podías tirar cambio. ¿Sabes, chacho? ¡Tim Wheeler! También. Uy, qué clase de juegazo. Y ahora he visto que están emulando, como que hay un Truck Simulator. Uh-huh. Esto que más o menos esa vibra, pero aquel era arcade. Era como Crazy Taxi también, loco. Eso era tremendo. Taxi. Ya, lo Crazy Taxi le metía, mano. Super fun. Sí. Y tú te montabas, o sea, era la mitad del taxi. La otra mitad sí. Era. Pero a la parte de atrás estaba el taxi. Sí, no, chacho. Pero a mí me encantaba mucho ese, Daytona. Mira, como que ese Cruising USA también está cool. Yes. Esos jueguitos estaban super, super cool, mano. Pero esos juegos de carro en los arcades eran buenos, eran bien divertidos. ¿Tú te acuerdas haber visto los arcades de Initial D? No, mano. Sé de lo que estás hablando, pero no recuerdo haber visto en aquí. Ponce llevaron los arcades de Initial D, papi, y eso estaba bien cool porque tú podías grabar tu carro en una tarjeta. Y si te ibas a retar a alguien, tú llegabas al arcade, tú ponías la tarjeta, entrabas tu código y salía tu carro, como tú lo estabas preparando, y ibas a la reta con el de al lado. Sí. Sí, ahora, no, eso fue bien novedoso, los arcades de Initial D. Con el Corolita, con el Twin Can. Duro. Siempre lleno de... Ay, yeah. Man. Bueno, a ver, aquí nos fuimos un segundo. Yo hice un scan por Evox y por Omatic, no hay nada. Perfecto. Recuerden entonces, gente, siempre dejarnos sus comentarios en nuestra página de Facebook, que es donde más activos estamos. Los pueden dejar también en Twitter o en Evox, en otras plataformas, ¿verdad? Siempre hacemos un scan para procurar leerlos. Si olvidamos leer alguno, pues, ¿verdad? Nuestras disculpas. Esto es que lo hacemos sin querer. Tratamos de recopilarlos todos antes de comenzar el podcast, pero por si acaso, ¿verdad? Les recordamos que en Facebook es donde más activos estamos y donde más fácil se nos hace recopilar esta información. Nos puedes dejar tu comentario en cualquiera de las publicaciones que se hacen en la semana. Recuerden que los lunes tenemos ND Motiva con post motivacionales todos los lunes. Los martes es día de publicación del podcast, así que ahí debajo también puedes comunicarlo. Miércoles típicamente compartimos con ustedes el dato geek de la semana. Jueves compartimos la pregunta random. Y finalmente viernes es viernes de tristeza, de la triste historia acá en Nivel Escondido. Los fines de semana nos tomamos entonces una calma, una pausa en términos de publicar tan activamente. Publicamos anyways de lunes a viernes, típicamente publicamos todo lo que es la cartelera acá en las noches en Twitch, porque aquí tenemos transmisiones los 7 días de la semana. Yes sir. Pues bueno, ahora sí, querida horda, bacala, de esta manera vamos entonces oficialmente a pasar a el cierre de esta edición en vivo del podcast de Nivel Escondido. Gente, recuerden una vez este podcast, tanto este en vivo como las versiones de audio de los demás podcasts durante el mes, nos pueden conseguir en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo el nombre de Nivel Escondido. Y como dijo Gio, no olviden nuestro itinerario acá en Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana. Domingo, lunes y miércoles con este servidor Alien Nation desde las 8 de la noche. Los martes y sábado el compañero Sparwolf en After Dark, y los jueves y los viernes está el señor Gatonejo también en After Dark, todas las transmisiones de ellos desde las 10 de la noche, hora del este. Gente, también no olviden que aún tenemos mercancía bien bacala, si usted quiere comprar su camisita con la verdad, el logo de Nivel Escondido, los bacalaos y eso. Y se está cuajando algo nuevo, sí, por ahí. También. Pendiente que venimos con más. Viene nueva mercancía por ahí. Pueden pasar por nivelescondido.com/mercancía para que entren a la página de Empower Gaming y puedan... Overpower Gaming.net. Overpower Gaming.net. Mercancía de los streamers famosos que tú conoces. Ya. A ver, más famosos que Ninja. Así que nada, adicional gente, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, entre ellos Cast to the Past, X-Rifles 24-7, Cucas 28, Tu Zona Gamer, Metaverse PR y Galaxia Nintendo. Yeah, yeah, y por ahí les tiré la encuesta, el Tiny URL de la encuesta, gente. Esa encuesta es importante que usted la llene, la comparta, ok, y nos debe saber sus respuestas. Eso lo vamos a estar utilizando prontamente como parte de el entretenimiento que a ustedes les gusta, ok. Ahí está tinyurl.com/lahorda, dice, se supone que lo lleve, si no, como quiera, ahí está el enlace directo, ok. Yes sir, yes sir, yes sir. Gracias a todos los que la han llenado, hay par de gente que la ha llenado ya, pero sabemos que hay más por llenarla y por eso la compartimos. Sí, muy gente. Bueno, nada, yo creo que de esta manera no podemos despedir esta edición en vivo del podcast de Nivel Escondido. Será entonces hasta mañana con este servidor acá desde las 8 de la noche. Gio, yo noto tu cara media extraña, no sé. No sé, y te vi como que estás mirando la hora. Yo te siento raro, no sé. Usted sí que sabe. Sí. En serio que sí. En serio que sí, porque yo no tengo ni gota de sueño. Me huele. Me apesta el Garrett Stream Late Night Edition. Yo creo que nos vamos para ir un ratito. Mete mano. No back to back, porque tengo que hacer unas cosas en la cocina rapidito. Pero como media hora más tarde, para los que estén por ahí medio zombie, dale. Vamos a meter un ratito. Pues gente, no pendiente al canal, que van a decir la notificación por ahí como eso de las 12:30 por ahí más o menos. Yo voy a subir un ratito con Neo 2 para los tres nochados. Huele a mierda, vamos a tomar un cubendito. Ah, ok. Ah, es que el Phantasy Star Online tiene un modo de pelea. Me huele a que vas a jugar Phantasy Star Online. Embute. Eso es como si dijeran que vas a jugar Minecraft. Ahí se vio Oscar, eso es. Está farmeando puntos ahí que se acabó. Cacho. Yeah. Pues sí, nada, pues es pendiente de eso. Mantenga las alertas activas del canal, que tan pronto yo suba, van a recibir la alerta por ahí. Y se dan la vuelta para que vacilen un rato con Gio en Nioh 2, un Late Night Edition de After Dark Quarantine. Gracias a todos los que estuvieron por ahí en otra edición de Nivel Escondido Live, acá con nosotros, con el señor Alex Nation y este servidor, Sparrow Wolf, en la casa. All right. Bueno. Espérate, dije Alex Nation y apunté para acá. No, es para acá. Es para acá. Alex Nation. Para la foto. Pues se cuida, gente, que pasen una bonita noche y nada, pendiente que cuando yo suba vienen para acá a vacilar con él, lo que cogen el sueño y todos estamos todos en cuarentena. Qué cara. Así que nada, gente, nos vemos, se me cuidan. Alex Nation y Sparrow signing off. Bye, gente. Azúcar.